de Le Coq Doré. Ese restaurante donde uno puede llevar el vino. Sí, ajá, sí, no, la no, casa. No te cobran ni el descorche. Sí, es una casa que queda en la calle Vito Dumas, en el Bajo. Voy muy a menudo. Es una familia francesa, es una casa, comida francesa de campo, bien grandota. Ayer comimos un ¿cómo se dice? La tan... Ay, me da un perdón. No, pero no lo sé de verdad. Esperen que no me lo... Conejo. Un conejo riquísimo, un conejo enorme, bueno, divino. Y entonces, no me acuerdo qué pasó. ¿Qué pasó? A ver un momentito, ¿qué pasó? Que algo me entendieron mal y después no me creían. ¿Qué era? Espérate un poquito, ¿qué era algo? Bueno, no, ahora voy a venir a ese caso. Pero lo que quiero decir es que me estoy dando cuenta que no tolero más a la gente que habla en la radio. Ayer vos podés creer que durante todo el día, escuché los tres apellidos de estos chicos que mataron a esta gente, estos tipos que mataron, chicos. No entendía ninguno de los tres. La gente, ayer me fui histérico de acá con el tema de que ni Javier ni el bicho vocalizaban bien. Pero empecé a pensar, si era una cosa mía, está bien que yo soy histérico, lo sé, neurótico, lo sé, perfeccionista, lo sé, en ciertas cosas perfeccionista, obsesivo, lo sé, y estoy cómodo con esas cosas, pero yo no podía creer ayer, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo se llaman? Yo entendía, cuando decían Ferrón, no entendía bien, o sea, no decían Ferrón, la R no sonaba R, era Ferrón, Vina, entendía Vila todo el tiempo, Vila. No entiendo por qué no hay una cosa marcada. Y durante todo el día, cada vez que lo decían, decía, ¿cómo se llama esta gente? ¿Cómo se llaman al final? Igual desmiento lo de mala vocalización. Sebastián. Yo lo sostengo a muerte. Pero bueno, aprovecho. Ahora veremos en el teléfono qué dice la gente. Sebastián. Hay condiciones. No importa. La gente a mí me detesta. Vos eso es lo que no entendés. Y esto es así. Escuchen nada más porque saben que yo, como no me callo nada... Y yo digo la verdad absolutamente de todo, siempre van a encontrar, gracias, algo muy interesante aquí, porque a mí me llama Pergolini y me dice, mirá, quiero que estés en CQC, y yo el otro día lo digo, es que le pregunto, ¿lo puedo decir? Entonces la gente dice, uy, qué picantito el programa de Peña, mire mi verdad. Sí, menos mal que lo escuchaste, Cris. Dijo... 14 de agosto, ¿es 14? Sí. 14 de agosto de 2008, jueves, Fernando Peña, mide mi sinceridad, lo estoy martillando en bronce y lo cierro. Es así, pero no, la gente si me tiene que dar con un hacha, me va a dar. Es más, me dan con un hacha hasta cuando gano premios, cuando voy a almorzar a lo de la chiqui. Me viven dando con un hacha, pero a mí me tiene sin cuidado y es cierto también. ¿Qué era? Bueno, ¿cómo se llaman? A ver. Vamos con los nombres entonces. Sí. Sebastián Forza. 31. Forza, con S, con Z. Sí, Forza. Una sola. Forza. Entonces, ¿ves? Por eso el idioma español es tan justo, porque es Forza, con Z. Forza, ¿qué más? Damián Ferro. Ferro. Y Leopoldo Vina. No, ¿por qué dijiste Vina con V corta? Es Vina. Es cierto. Vina, ¿viste? Leopoldo Vina. Yo sigo, pero es decir... Y dijo Vina, no, V. Yo escucho V y es V corta. Es Vina. Leopoldo Vina. Muy bien, Vina. Bueno, pasado, listo esto, ya los tengo clarísimos a los nombres. Recién hoy, porque los leí esta mañana en el diario, si no, no, estaban ascuas. Pero, ¿qué fue ayer? Quería decirles esto, que estábamos en la mesa de este restaurante, Le Coq Doré, y, lo reitero que no es un canje ni nada, lo reitero. No, porque después me llaman de comercial. Ay, bueno, si quieres ir gratis, ¿cómo se dice esto? Lo tramitamos. ¿Lo tramite, Juan? Yo no tengo problema. No quiero ir gratis a ningún lado porque no podés quejarte. Y ahí me quitan mi primer divertimento. Sí, la queja. Simplemente. Una vez que he sido invitado, siento que tengo todas las de la ley para decir... Pues un guarango, Juan. Ni yo lo hago eso, negro. Pero no me acuerdo qué fue ayer cuando hablábamos. No, ¿cuál era el cuestionamiento? No recuerdo. Estábamos hablando tres... mi socio y otra pareja más de putos. Y de golpe eran los tres putos contra mí. Pero no me acuerdo por qué. Y no me creían el argumento. ¿Qué era? Y yo le decía, no, pero me extraña. Ahora, ya me va a venir ahora cuando... ¿Llama alguno de los tres? No. ¿Comensales? No, están durmiendo hasta ahora. No. La gente mediocre duerme. No. El que no nos está escuchando es la gente que no se despierta a las 5:20. Y ojo, yo me levanto hasta ahora aunque no venga la radio, ¿eh? Aunque no venga la radio, yo 5:30, 6:20, me despierto. Voy a lo del gallo, yo despierto al gallo. Le digo, dale, papi, vamos. Le cantás Ticholos y lo despertás. Yo no canto Ticholos. Yo canto Ticholos. Hoy tenemos función 2x1. Ah, ayer el otro día llegó un correo electrónico, Fernando, que decía, yo tengo La Nación 2x1. Club La Nación. Club La Nación. ¿También tengo un 2x1 del teatro? Sí, y te la chupo gratis. ¿Estás loco vos, pibe? ¿Qué te querías hacer 4x1? Claro, y bueno, sería muy tuyo eso. No, porque... Judío. Yo me ubico, me sé ubicar, pero obviamente averiguo lo de... Todo lo que incluya lo averiguo igualmente. Hoy entonces tenemos el 2x1 Sit Down Tragedy, que es una fiesta. Realmente es una fiesta. Es muy divertido. Hoy, si quieren venir, y ya nos vamos del teatro, les aviso en fin de septiembre, gracias. Nos vamos de Margarita Xirgu. ¿Dónde queda Margarita Xirgu? Averigua, papi, te voy a llevar a UPA. ¿De qué hora, che? Averigua también. Bueno, no me acuerdo lo que era, no me acuerdo. Dice Alfredo, te cedo. Ah, no, ¿qué tenemos? Espera, ¿qué tenemos en Olimpiadas? En minutos nada más tenemos en vivo a las Leonas. Es jugándose su suerte en los Juegos Olímpicos. Se enfrentan a Japón desde las 7:30. Solo sirve ganar, así que vamos a estar comentando minuto a minuto lo que le pase a las chicas. Más tarde, 11:15, el básquet contra Croacia. Un partido también decisivo, aunque ahí la cuestión está un poquito más allanada y la Argentina va a clasificar. Y en fútbol se conoce el rival de cuartos de final. Será Holanda el próximo sábado a las 10 de la mañana. Eso es más o menos lo trascendente a esta hora. ¿Y hoy qué estrenos tenemos, Kirno? No, hoy de estrenos... ¿Por qué empezás diciendo no? Y porque me refería ayer al estreno que yo fui a ver, que es La Escafandra y la Mariposa. También está Expediente Secretos X, a quien le guste ese género, pero realmente reitero y recomiendo, aprovechen porque es muy raro que se estrene este tipo de películas. Es una película francesa que viene solamente porque ganó muchos premios, y no ni siquiera llegan a la Argentina. La Escafandra y la Mariposa es espectacular. ¿Cómo que no llegan películas francesas? Llegan muy poco y duran muy poco en los cines, y por eso digo, aprovechen y vayan a verla, porque eso es lo que las mantiene ahí. ¿En qué cine la dan? Y no, en principio se va a estar en la gran mayoría de los cines. Y no. Me di cuenta mientras lo decía, y no podía retroceder en el tiempo. Pero va a salir como una opción para los adultos. Entonces, la primera semana va a estar disponible, después se va a ir aminorando, a menos que tenga mucho apoyo, como Muerte en un funeral, que tuvo mucho apoyo y siguió en cartelera. Pero esa es de humor. Sí, es cierto. Las de humor siempre tienen apoyo porque la gente es gansa y le gusta la risa. Confío en que el hecho de que sea basada en un caso real impulsa a la gente a verla. A mí, por ejemplo, yo siempre lo digo, las películas, el drama me da esperanzas y me da más ganas de vivir que la risa. Bueno, entonces anda a ver esta película. Además, sí, no, tengo ganas de que la veas por el tema de la actuación. Quería que me comentes qué te parece la actuación de Mathieu Amalric. El que dicta el libro con el ojo. Claro, Jean-Dominique Bobby se llama. Hoy vi unos pedazos en CNN en español. Ajá. No se ve mucho el chabón. Igual te reitero, hacer de inválido es muy fácil hoy. Por eso me interesa muchísimo que un actor la vea y me comente a ver qué le pareció. Ay, son las 7:14. Recién las 7:14. Yo tengo mucho tiempo. Voy a mirar el reloj y van a ser 28. ¿Sabés que yo pensé en eso cuando dijiste la frase 7 y 8 y ya dejo la frase del día? Dije que frase. Es mide la sinceridad. Ah. Dica Alfredo, por favor, te cedo. Damas y caballeros, este es el Parquímetro, es el programa periodístico por excelencia. Risas e información. 4010-7272, ¿esta es una canción que vamos a poner? No, déjenmela, no me la pise, no me la pise, no me la pise que me duele. 4010-7272, ahí ya pueden llamar a ustedes y dejar su mensaje. 4010-7272, ¿qué número? 4010-7272, ¿cómo? 4010-7272. Todos los 240,000. ¿Cómo oscila esa cantidad? Sí, pero estamos entre 220,000 y 240,000 oyentes diarios. Increyendo. Y usted es nuestro periodista estrella. Usted ve lo que sucede. Usted está allá afuera. Y es simple, además. ¿Cuántas veces usted me cruza por la calle y me dice, Dica Alfredo? Yo le digo, sí. Tú que tienes micrófono, ¿por qué no dices esto que me sucedió en un restaurante? ¿Por qué no dices esto que me sucedió en la estación de tren? ¿Por qué no dices esto que me sucedió con un taxista? ¿Por qué no dices esto que me sucedió en el cine? ¿Por qué no lo dice usted? Al 4010-7272, ahí usted puede manifestarse, porque el 4010-7272 es un micrófono. También usted se puede comunicar a través del correo electrónico, ¿por dónde? elparquimetro@metro951.com. Repita, porque el que no es tonto estaba distraído y el que no es ni tonto ni distraído es sordo. elparquimetro@metro951.com. Porque la gente no escucha, simplemente oye y de fondo. A las 7:16, ¿cómo se comunica la gente por el SMS, Juan? Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Solamente leeremos los mensajes firmados. Solamente. Y si usted dice su opción sexual, mejor. Qué buena esta. ¿Qué son estos brillos matinales? Qué bueno es esto. Luego, también le digo que por el 4010-7267 usted puede dejar un mensaje o puede concurrir personalmente con un arma a Centenario 456, séptimo piso, y pegarnos un tiro. Ahora sí, la primera canción de la mañana. su padre le pegó un tiro a este señor. No sé qué pasó. Habría que averiguar, ahora lo vamos a averiguar antes de las 10. Su padre un día, no sé qué sucedió, si se cansó de él, no sé cuál fue el motivo, le pegó un tiro. Marvin Gaye. Let's get it on. Esto es Hagámoslo, empecemos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, es eso. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, puto. Tengo el pronóstico, chicos. Tengo el pronóstico. Me dicen, vamos con el pronóstico y me ponen el teletipo. Están mal drogados, chicos. Jueves es hoy. La mínima es de 6 grados. La máxima es de 16 grados. Escuchen bien, porque a veces mi voz sensual. Sí, es cierto. No deja prestar atención a los datos que estoy diciendo. Hoy la mínima es de 6 grados. La máxima es de 16 grados. Vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Mañana, la mínima es de 9 grados, la máxima es de 19 grados. Mañana viernes, últimos días de funciones en el Teatro Margarita Xirgu, acuérdese. El sábado, muy nublado, mínima de 11 grados, máxima de 14 grados. Y el domingo, agárrate. ¿Qué pasa? Nublado. Mínima 5 grados, máxima 11. ¡Qué frío el domingo! Sí, igual es como dice Fernando, un frío que no se está sintiendo tanto. El domingo se va a sentir, vas a ver. Tengo Bariloche y Mar del Plata en algún lugar del culo. A ver, espérate. Ayer contó Scott que nevaban Bariloche. Ah, vamos a hablar con Scott en el día de hoy. Debe estar despierto ya. Che. A ver, espérate un momento que no entiendo, che. ¿Qué es esto? No entiendo. Espera, chicos, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué miércoles es esto? ¿Me dicen? ¿Esto es de acá? Contéstame. Sí, Mar del Plata arriba, Bariloche abajo. Ah, ¿y por qué no me ponen? Claro, no entiendo una mierda. Dice, Mar del Plata, y no me dicen. Temperatura en Mar del Plata, 2 grados, 2 décimos. Visibilidad, 4 kilómetros. 4 kilómetros. Humedad, 91%. Para hoy se espera parcialmente nublado el cielo. Mínima, 1 grado en Mar del Plata. Máxima, 19 grados. Bariloche. Decime Bariloche, Juan. ¿Bariloche el dial o Bariloche la temperatura? No, es la palabra, decime Bariloche. Bariloche. ¿Y ahora el dial? 89.9. ¿Por qué le decís que haga eco esa boca de mierda que tiene? Para que la gente se despierte. Bariloche, está lloviendo hoy, dice lluvia. Arriba debe estar nevando, nos contará Diego Carlos. La temperatura en Bariloche, 1 grado 5 décimos. Visibilidad, 10 kilómetros. Humedad 87%, presión 919, acá la presión 1018, humedad 68%. Ahora sí, dicho todo, desde... Martín Lipsing. La bicha. Las bichas. Desde la sala de Teletipo. Son personas que apreciamos muchísimo. ¿Cómo me gustó este venezolano, la loca? Qué divertido. Lo tengo guardado acá. Roberto Flores. Hola, loca. Está guapo. Hola, flor de puto. Mira, este es mi amigo que vino de Rosario. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Pero es primo tuyo. Hola. Hola, Juan. Ah, me conoce, mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Siempre te escucho en la radio. Yo soy primo de Roberto. Bueno, ponete cómodo, sentate donde quieras, te pedimos un café con leche, ¿querés algo? Gracias. Qué lindo conocerte a vos, Megahertz. Es igual a vos, Roberto. Es mi primo, es un primo mío que es de Rosario. Es un poco más abajo, Robert, pero... Sí, es físico. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Esa es una audina. Desde la sala de Teletipo. La bicha. Mira las tortas. En este momento están enfocando a las dos juezas, a los dos árbitros que vamos a tener en el partido de las leonas. Vamos por mis leoncitas, que cuando vengan las voy a trenzar. Leguitas. Les voy a trenzar las crines. Un grito de las leonas. A ver, las tortas. Quiero convocar a todas las tortas. El que la torta en este momento está mirando la televisión. A todas las tortas, vamos. 40-10-72-72. ¡Vamos, las leonas! Desde la sala de teletipos, Micho. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Más voces del oficialismo reclaman una mejora en el INDEC y la salida de Guillermo Moreno. Los diputados Patricia Vaca Narvaja y Carlos Kunkel se sumaron a las críticas hechas por Agustín Rossi. Cristina Fernández criticó a la calificadora de riesgo que le bajó el puntaje a la Argentina. Como presidente, pero por un rato, el vicepresidente asumirá hoy transitoriamente porque Cristina viaja a Paraguay para la asunción de Fernando Lugo. Directivos de Marsans rechazaron las acusaciones de vaciamiento y apuntaron contra los gremios por la situación de aerolíneas. Macri recibe hoy a Alfredo De Angeli, pero el PRO descartó un ofrecimiento político. El Senado aprobó la ley para considerar enfermedades a los trastornos alimenticios como la obesidad y la anorexia. La ciudad le pagará más a la provincia por la basura que es enviada al Gran Buenos Aires. Hallaron muertos en un zanjón a los tres empresarios desaparecidos desde el jueves pasado. El gobierno bonaerense dijo que se trataría de un crimen mafioso. Asesinaron en Texas a una docente mendocina y a su hija de 14 años. Y por último, en internacionales, Bush enviará asistencia humanitaria a Georgia en aviones y barcos militares. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Tengo 52. Ah, pero parece menos. No, pero tengo 52. ¿Seguís en Santa Fe o venís acá a la capital? Vengo a menudo. Ahora me voy el sábado. Hay esos putos así espesos. ¡Puto espeso! 7:28 de la mañana. Vamos, ¿que esto es una canción? Mira vos. Esto es una canción y son las 7:28. ¿Ya tenemos mensajes, don Perico? ¿Sí? ¿Ya están ahí? ¿Qué dicen? A ver, cuénteme. No los corrijas más. Dejate de joder. No, de ninguna manera, nene, no. Fernando, tenés razón. No se entendía el nombre de estas personas que murieron. ¿Viste? La verdad que estuviste fabuloso. ¿Viste? Yo también me enteré cómo se llamaban estas personas. Pina, con B larga. Ferro. ¿Y el otro? Forza. Forza, con Z. Forza, con una Z. Quiero pedirle, por favor, que me saquen la duda. ¿Qué era lo que estaba hablando Fernando con nosotros amigos? ¿De qué era de lo que estaba hablando? Ya me acordé, espera un poquito que me acordé, espera. Qué buena esta canción. Fue así. En un momento, empezaron a hablar de Men in Black. No me acuerdo por qué. Esas cosas que tiene la vida y las conversaciones al pedo. Y saben que yo detesto el cine norteamericano facilongo y que detesto el cine de acción. A mí me gusta mucho el cine, si tengo que elegir, el cine de, por ejemplo, efectos especiales no me gustan para nada. Sí me gusta el cine fantástico por ejemplo, Misión Imposible me encantó. Me gusta eso de, pura. Sí, de cortar un cable, de abrir una caja fuerte, ese tipo de cosas. Bueno, mi serie favorita era Ladrón sin destino. Nah. Y en un momento empiezan a hablar de Men in Black y yo digo, sí, la vi. Mentira, dicen los tres, no la vio, ¿qué la va a ver? Mentira. Lo que pasa es que veníamos de una discusión en donde yo había tenido razón. Entonces les quedó la vena repleta de bilis. De revanchismo. Claro, de hiel. Y estaban, ¿qué vas a saber? Si a vos no te interesan esas cosas. ¿Qué no la viste? A ver de qué se trata. A ver, ¿a qué no sabes? La vi. No les quiero decir de qué se trata porque la vi y se van a poner peor. ¡Ay, mentira! Porque no sabe, le digo. Perdón, 7:30. Me extraña, les digo, que no me crean si yo no miento, la vi. No la viste nada, no la viste. Hasta que siguieron, les digo, chicos, ustedes saben que yo no miento, sí la vi. A ver, ¿qué pasa en una parte? Y les conté toda la película. Y se quedaron boquiabiertos. Y no solo eso, porque aparte, si me desafías, no solo arremeto, sino que arremeto con moño. Y les dije, ¿sabe lo que pasa? Esto es todo una acumulación de que ustedes jamás van a ir a comer solos con la Legrand. Porque quieras que no. Acarreaban. Quieras que no. Esto es un tema, loco. Es así, se acabó. Sí. Más fuerte los aplausos, por favor. Levanta ese pote. Parece Ronnie Arias. Se bajaba su voz. el poste del micrófono de él se bajaba. Retardada. Qué masculino que está Ronnie en Mañanas Informales. ¿Desde cuándo? Es un tema, viste, lo lamento, te parecerá. Hay gente que dice que estuve muy obsecuente. Yo estuve como estoy. Yo siempre, mi idea es Mirta Legrand muchísimo. Y también hago su parodia. Bueno, vos, yo no hago nada. Sí, yo. Los viernes, así que no hay nada que ocultar. Esta radio no la escuchan dos personas. Así que no entiendo, ella la debe haber escuchado mil veces. Y entiende mi humor extremo en un punto. Pero bueno, el tema es otro. El tema es que te guste o no. Pienses que es una vieja conchuda o no. Hay que ir solo, ¿eh? Hay que ir solo, ¿eh? Sí, es así, lo lamento. Odíenme, tírenme con dardos. ¡Ay, le mando un saludo a Dardo y a Leandro! ¿Quién había ido último antes que vos en este ciclo? ¿Solo? Y Néstor, ¿no? O Néstor y... ¿Solos? Sí. Estás muy lejos, ¿eh? No. ¿Solos? Sí. No sé, pero ya no fueron solos. Si fueron dos, no fueron solos. No, ni los presidentes. Y lo repiten el lunes, si lo quiere ver. Claro, entonces les dije, lo que pasa es que ustedes saben, aparte ya no hay tiempo, les decía a estos chicos. Claro, porque ¿qué van a hacer? O sea, para hacer algo y ir solo, tenés que hacer algo, por lo menos una trayectoria mínima de 3-4 años de éxito. Y ya no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Que se va a morir? No, bueno, pues claro, va a dejar sus almuerzos, claro. Así que bueno. ¿Salvo que bailes con Tinelli y muestres un poco el poto? No, tampoco vas a ir solo. Es cierto, no. Solo estoy hablando yo. Inviable. Así que eso produjo mucha envidia de todos los homosexuales del país. Así que lo lamento, pero a todos los homosexuales del país les digo, lo lamento. Yo sé que me detestan. Yo sé. Y si me detestan por eso, me encanta. Así es un ole ole. Ole ole. Ole ole. Tremendo, tremendo. Era clarísimo, además era clarísimo. Te hice el mismo tono, el mismo. Ay, Dios mío. Bueno, ahora sí escuchamos Moby. Escuchamos Moby. Caprichosa. I love to move here. Me gusta moverme aquí. Ay, papi. Suba el volumen de su radio. Suba e inmediatamente el volumen de su radio. La música se escucha fuerte, loco, es así. Come on. to move here, Moby. 7:36. Salga ya mismo. Si no, quédese. Arriba, no me trabes. Si usted es taximetrero y está con un cliente o clienta, cáguese en ese cliente o clienta. Ay, yo no te puedo poner porque las viejas se quejan. ¡Cáguese en la vieja! ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice, vieja conchuda? Buenos días. Buenos días, señora. Acostúmbrese, señora. Hola. No, bueno, pero así no podés. Hola, viejita hermosa. Hola. No, y luego nos dicen, vos sabés que justo ese día estaba con una vieja. ¡Uh, qué calor me agarró! Boludo. Buenos días, señora, somos los guarangos. Los guarangos de Peñas. Tendría que ser el nombre de una comparsa. En vez de Los Ángeles de Charlie, los guarangos de Peña. Sí, señora, soy el guarango de Peña. Soy ese puto desagradable. Señora, ¿cómo le va? ¿Hay necesidad? ¿Hay necesidad de hablar de estas cosas? A mí no me gusta. ¿Y qué le gusta, señora? No le gusta la pija. No le gusta nada, señora. No le gusta nada. Se parece a mí. Porque hablar bien no cuesta nada y con vos se aprende todos los días porque tenés una excelente dicción. Moby, I love to move in here. El parquímetro. Tengo última momento. Información de último momento en el parquímetro. Señora, sabe que acá podemos joder, pero cuando es en serio no se jode más, ¿eh? Accidente en el Belgrano Norte. Detenido en Don Torcuato, grande mora, Walter de Polvorines, asegura esto y te pide a vos, Palito, que le cantes un poquito del amor con la ropa puesta. Dale, canta. Te voy a decir amor con la ropa puesta, te voy a decir amor con la ropa puesta. Se acabó. Eres una cotorra que canta por dinero. Sí, soy un bonito. Sí, soy bonito y canta. ¡Ese moro! Ya están jugando las leonas, María Elena, ¿eh? Están 0-0, van 10 minutos del primer tiempo. ¿Tenemos algún grito de alguna turta? Por el 40-17-2-7-2. ¡Turta! ¡Vamos, leonas, carajo! ¡Qué rescatadas son las tortas! No deja mensaje, no alientan. No, es que en serio, cuando están mirando televisión, la radio no existe. Les llevas una radio y te la tiran contra la pared. Pero se los cuento yo, que pongan mute y pongan el partido en la tele y metro, por supuesto. ¡Vamos, las tortas! ¡Vamos, leonas, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Sabes cuál es el palo de hockey? ¿Qué? El único palo que la torta agarra con mucha gana y fuerza. El parquímetro. Metro. Sonido urbano. Expresión metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Regístrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanzá lo que querés con Banco Galicia. Oh, alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, soy Macaya. Boca del 76, Benítez, Feldman, Gatti, Mastrangelo, Mousso, Pernilla, Sá, Sanabria, Suñé, Tarantini y Veglio. Ordenaditos alfabéticamente te los tiré. Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Grande T. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Grande T. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Igual que Chiche Helblum, almorzaste solo con Mirta Legrand. Qué buena comparación, ¿no? Congénito, Amazon, basura electrónica. En el mundo. El presidente brasileño Lula da Silva aprobó la creación del Fondo Amazónico con el fin de luchar contra la deforestación y promocionar actividades forestales sostenibles. Esta iniciativa surgió del programa Deforestación Cero hasta 2015, impulsado por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas. Las contribuciones pueden ser nacionales y extranjeras y el gobierno se comprometió a garantizar agilidad en el destino de los recursos. Llama al 011-4000-5570. Entre todos podemos defender el planeta. Sí. SMS, sí, Juan, Fernando. Sí. Último almuerzo a solas de Mirta Legrand antes que el tuyo fue Nazarena. ¿Quién? Vélez. Nazarena Vélez, yo admiro mucho a Nazarena Vélez. Tiene una gran capacidad intelectual, es una gran artista. Uh-huh. Y está muy bien. Bueno, sos coherente, está bien. Por supuesto. Igual que Chiche Helblum, almorzaste solo con Mirta Legrand. Qué buena comparación, ¿no? Por supuesto, pero Chiche. Hey, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué favor me decís? Chiche, escuchame. Ahora, yo quisiera ver el día que vayan ustedes, ¿eh? Vos, Juan, el que llamó. Felice 2008, día apertura, 13 de septiembre, The Hives. Entradas en venta llamando a Ticketek al 5237-7200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Sábado 10 AM. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? O las cosas de otra manera. Abrí los ojos. Radio para ver. Sábados. De 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott. Dalia Gutman. Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Un espacio de radio. Che, pará. ¿Qué pasa? 95.1. Sí, no, pará. ¿Qué radio para ver? Eso es una cosa que inventé yo. ¿O no, Lucas? Es una campaña que inventamos, Fer. ¿Está loco? Que se ve. ¿Qué radio para ver? ¿Estás loco? Bueno, pero es por el concepto abrir los ojos. No, abrí el orto. ¿Qué te pasa? Te voy a hacer miurda. Como decía mi hermano, te voy a hacer miurda. Estoy yo en deporte, Fer. No, te voy a hacer miurda. No, radio para ver es nuestro, chicos. No, de ninguna manera. Mis oyentes me tienen que apoyar ahí. No, qué radio para ver. Cambien el logo. ¿No se les cae una idea? No, Infinite, no, Diego Scott, no, Radio para ver es mío, mami, no. El parquímetro, la radio para ver. Ahí está la prueba, ¿viste? Ahí está la prueba. No, chicos, por favor, de ninguna manera, se les tiene que cambiar eso ya por su propia vergüenza. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Tengo que lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanación.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. Quería hacer un comentario acerca de lo que dice Peña esta mañana, de la mala focalización, es cierto, o la mala dicción, y también con el tema de ayer, que la gente no sabe preguntar, creo que tiene que ver con la decadencia de la formación de los jóvenes y también de los adultos. Muchas gracias y los felicito por el programa. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora. ¿Tiene que ver con eso la vocalización, con la formación? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una formación integral, sí, señor. No, cállate la boca. Por favor. Peña, lo felicito, Néstor. Muchas gracias. veo que se está acercando lentamente a las viejas conchudas. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso hay otra. Soy una mujer grande. Anda, que harta de rutinas. Le dijo, necesito una sorpresa. Él le propuso, nos casamos en domingo. Ella quería una escapada a Fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué ocurrente. Qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente. Qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. Quiero probarles algo. ¿Qué? A toda la gente que hace radio. A toda la gente que hace radio les quiero probar algo. A ver, en serio, como ya estoy podrido... ¿Es un desafío intrarradio o sí, para todos los que hacen global? No, no, no, para los jefes de radio, para la gente que hace radio del micrófono para adentro. 4010-7267, dame un oyente. Dame un oyente. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué estás haciendo ahí? Tránsito. Decime. ¿Qué te sirve? En este momento... Venir de Panamericana, al querer subir la General Paz, tocaron un mondeo y otros tres coches. Gracias, flaco. ¿Cómo te llamas? Nello. ¿Cómo? Nello. ¿Nello? Sí. Está bien. Oíme, Nello. ¿Cuál fue el último aviso que escuchaste? No, ni idea. Chao, Nello. No sabes, no, los avisos pasan inadvertidos y no se sabe de qué son... A ver, ¿quién sabe de qué fue el último aviso? A ver, otro oyente, 4010-7267, en el operador me dice yo. Qué boludo son, Nacho. Sí, hola. Sí. Hola. Hola, sí, buenos días. Hola. 0-0, sí, en las Leonas quedan 15 minutos para que termine el primer tiempo. Qué cortos son los partidos. Hola, sí, buenos días. Hola. Sí. Sí, ¿Fernando? Sí. Buen día, sí, por el último comercial llamo. Dale. ¿El de Sprite fue? Se ven up. No, ¿Vieron que tengo razón? No, nadie sabe lo que está escuchando. Por eso tenemos que volver a la tanda leída, la tanda personalizada. Ahora sí la gente se va a acordar de 7up, a través de este chiste. Tenemos que volver a la tanda personalizada, no puede ser que la gente, no es boluda. No le podés meter una tanda así como si fuera carne picada por el culo. ¿No podemos reemplazar culo por oído? Por el oído. No se puede, no entra, no les importa, está dormida la gente, no dormida de sueño. Dormida de anestesiada, está abombada. No escuchan, no se escucha, yo no la escucho. A veces parece exceso de creatividad. La tanda tiene que ser así, mira. Decime una tanda leída. Y ahora, con nosotros, 7up. ¿Vamos? ¿Te gusta la 7up? Muy rica, con hielo. Qué rica hielo la 7up con hielo, la 7up. Sí. Y se acuerdan el aviso de 7up y empezamos a hablar de 7up. Sí, viste, sí, no se puede. Tanda recomendada, leída, personalizada. Ahora sí, la de 7up no pasó inadvertida. Sí, es cierto, pero eso no la quieren entender. Después me dicen, no, pero lo que pasa es que, viste, ellos, el departamento de comercial de 7up lo quiere así. No sé si lo quiere así. Lo más parecido son los PNT a ese formato que querés rescatar. Sí, totalmente. Pero no se escucha ni le interesa a nadie. Pero bueno, sigan gastando plata. Yo, total, ya me voy a morir y dirá, se murió un genio. Seguimos en la oportunidad dorada. Matías de Villarcruz, ¿eh? Dijo usted. Historia. Historia, la última. Sí. Todo depende de usted, vamos. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Qué difícil. 24 de noviembre de 1980. Sí, ganamos. Sí, ganamos. Tenemos un ganador. En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, Idea Adventure, .HLX 1.8 o Estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas. 100 pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. A ver, ¿qué incluye el pack? A ver, 4010-7267. A ver. Sí, no, los voy a joder. No tengo nada que perder ya. Ganas de hacer radio, no tengo más. Y lo digo bien, siempre todo el mundo me dice, ¿te peleaste con la radio? No, me llevo genial con todos. ¿Te gusta? Es más, no, sí, me encamo con ellos todas las noches. No pasa por ahí, me aburrí. No estoy enojado, nada, me aburrí. Así que no tengo nada que perder. A ver, hola. Hola. ¿Qué te ofrece el pack de Fiat Palio? No, la verdad que... No, ¿qué te viene incluido? A ver, Fiat Palio, ¿y con qué...? Tengo Te digo una cosa, Fernando. No, esto no es carta, para eso mandé una carta. Chao, hasta luego. ¿Qué te viene? A ver, quiero saber, ¿quién escuchó? ¿Qué viene? A ver, con el Fiat Palio, ¿qué viene? A ver, hola. Sí, hola. Sí. Yo tengo un chico, cuando escucho tu voz, ahí reconozco y escucho. No te escucho nada, flaco. Despertate y llamá. Chao, hasta luego. Dijo 40, que, ¿eh? Dijo que tiene un chip. Cuando escucha tu voz, reconoce. Después. Ah, después no. Hola. Fernando. Sí, mi amor. El tema es el siguiente. No. ¿Qué viene con el Fiat Palio? Boludo. ¿Qué podés hacer? A ver, Fiat Palio, ¿qué más? ¿Qué te incluye? Ahí acaba propaganda, pelotudo. No sé qué es eso. No, vete, chao, hasta luego. ¿Vieron? Bueno, después el boludo soy yo, el histérico soy yo, cambia la droga. ¿Vieron que no sirve la publicidad? No sirve, nadie escucha. A lo mejor ahora sí van a empezar a escuchar todas. Pero hacía falta este llamadito de atención. Toda una industria te debe su futuro, Fernando. Toda la industria, todas las marcas que auspicia me deben el triple. Pero no, claro, viste, no. Peña no, con Peña no. Peña y la negra no, putean mucho, viste. No, mejor vamos a apoyar a Bebe Sanso. Padre de Marvin Gaye, le pegó un escopetazo en la cara cuando estaba entrando a la casa, le tocó el timbre, abrió la puerta al viejo y lo puso. Porque el viejo era evangelista, o es evangelista, no sé, y decía que él era como Satanás por los temas que cantaba, porque tenían índole sexual y pelotudo. Podemos poner otra canción de Marvin Gaye, ya que se hizo interesante el tema de Marvin Gaye. Él se quería suicidar, Marvin Gaye, y se compró un arma para suicidarse, y el papá lo mató con el mismo arma. Las armas las carga el diablo, querido. Es cierto. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. Saludo a todos los homosexuales. Un último regalo que no quiero que lo abras ahora. Ah, yo me acuerdo de esto. No, ¿ahora no? No. Bueno. No, yo no. Léelo yo sigo sola. Tus órdenes. Léelo sola. ¿Eh? Bueno, léelo solita. Después lo leo a mi casa. Lo escribí con mucho... Pero el público mañana, el lunes les voy a contar. ¿Se puede contar o no? Depende de vos. Bueno, el lunes les voy a contar porque no sabés. La intriga a la gente, si somos curiosas las mujeres, no saber los hombres. Bueno, ¿tanto? Ahora te voy a pegar un bueno. Tiro. ¡Ay, ay, qué horror! ¿Qué haces con eso? No, lo traje porque la gente está... ¿Pues sabes lo que va a decir la gente? No fue tan travesti, hay que hacer este numerito. No fue tan que... Cuando... Fue encantador ese sí, programa. Ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. No, pero yo no soy así. Pero yo soy así, o esta. ¡Ay, qué horrible, por favor! Es el hecho teatral, la gente, ¿entendés? Pero la gente no entiende. Bueno, qué ganas de saber qué dice. Después les cuento, chicos, porque están muy intrigados ahí, ¿eh? El parquímetro, mi amores. Les confieso porque hice lo del revólver. Por favor. Yo lo estaba viendo y no lo podía creer. Te digo la verdad, no lo podía creer. Yo quería tener esa foto. Claro, yo haciendo que le pegue un tiro a la chiqui. En vivo en el almuerzo. Yo tengo fotos en mi casa con título. Entonces yo congelo esa foto y abajo le pongo: yo maté a Mirta Legrand. Claro, y es mi próximo libro. Esas fotos son impagables. Yo tengo un montón de fotos así. Pero montones. Con gente anónima también, ¿eh? Por eso esa foto no me la perdía. Ahora ve, ahora se da cuenta, señora Legrand, por qué le hice. Porque es genial tener esa foto. Soy un poco menos del que mató a Kennedy, ponele. O a John Lennon. ¿Cómo no voy a tener esa foto? Es lo más. Es un honor, de verdad. Entiendo que es difícil de entender. Pero es una foto genial. Sky high. Send that boy off to die. City Blues. Temprano. ¿Esta hora? Puede ser. Sí. ¿Sí? ¿Por qué tan temprano? Ni las tapas leímos todo. Bueno, hay que cambiar. De vez en cuando hay que cambiar los horarios. Porque la gente, hay gente que apaga a las 8:30 o a las 9 y no sabe de qué se trata esto. Mira esto. ¡Ay, por Dios! ¡Epa! Roberto, me estás pisando. Pero no, milagro. Estás con el primo Roberto, déjalo. Con el primo Rodolfo. ¿Estás bien, Rodolfo Augusto? Sí, la verdad que sí. A las 4:58 de la mañana llegan nuestros productores. Era cierto. Y tienen órdenes estrictas de desguazar los periódicos. Pero desguazarlos, ¿eh? Doy fe. Abrís un diario acá del parquímetro y le dice un fleco. Y fleco y mal, y qué sé, cómo no. Doctor, miré allí. Así, miré allí. ¿Con qué producto? Me decís después qué producto hace bien, qué producto hace mal. Quedó claro de la foto de Mirta. Yo quiero que le quede claro a ella. Cuando vaya a almorzar otra vez le voy a decir. Claro, porque ella piensa que es un acto agresivo hacia ella. No, es un honor. Aparte que, bueno, es mi manera de mostrar el honor, ¿entendés? ¿Quién tiene esa foto? Nadie. ¡Te callas ya, por favor! Bueno, guau. Hay cosas interesantes, otras que no. Esto... veremos, a ver. Dice, Bergoglini le pegó durísimo al 13. Dijo que la grilla del canal está llena de violencia, drogas y prostitutas. Y sí, está Ronnie. La grilla leer. No, ¿por qué la no era más extensa? Nació otro hipopótamo. A ver. No, ese... Mafalda tuvo su tercer... No hace mucho. 8 de la mañana. Poto. Y se derrumba el puto, se desmorona. Me divierte mucho cuando haces esto, Roberto. ¿Viste, Roberto? Demandaron a Paris Hilton. ¿Qué cagada se mandó? No lo rompa. El nuevo álbum de Carla Bruni superó récord de ventas. Chilabert con el agro. Ah, esa la quería leer. No, esa estaba buena porque cállate, creo que tiene campos. Bueno. Esta, mira. Hayan más de 1000 pingüinos encallados al norte de Brasil. ¿En qué estado estaban? Ay, el che... Este huevón, el levantador que se dislocó el en vivo. ¿Por qué no se mató? El irlandés, sí. ¿Por qué no se mató? ¿Qué tiene que tener en la cabeza una persona que vive para levantar peso? Nada. Ah, quieren expandirse los dueños de Barujel a Zulay, la nación, ¿ah? La nación. Después de fracasar en su intento de quedarse con Blaisten, eso está en los diarios hoy. Los franceses dueños de Barujel Azulay van por la Brevan, el grupo Saint-Gobain anunció. Pero siempre a alguien le puede interesar. Hay gente que está interesada. A mí me interesa mucho la decoración. ¿Por qué me tiras, Dani? ¿Dónde está la nación? Guárdame la nación, por favor. No, está rota, Roberto. Bien, pues que me compre otra. Rodolfo, compré una. Tienen un nuevo parque los vecinos de Villa Pueyrredón. Ah, está buena esa. Me tienen podrido los parques nuevos, los vecinos. Espacio verde. Confesión de un industrial. En los almuerzos de los empresarios cristianos. Invertir en la Argentina es como saltar a la soga. Elemental, vuelve Sherlock Holmes. Ah, está buena. Filman dos películas sobre el... ¿Esto es crítica? Creo que sí, sí, a jugar por la tipografía. A ver, correctores de crítica, filman dos películas, ponen. Dos películas. Saturno y el agua de sus 60 lunas. Che, yo escribo en críticas. Bueno, que me aumenten los corregidores. ¿Qué me importa? Vas a hacer que sin trabajo, Dick. Correctores. Corregidores también está bien dicho. Ignorante y judío encima. La voy a buscar. No seas xenófobo. Voy a buscar en Ray porque no me suena. En la calle, creo, corregidor. Sí, ahí en Freire y el canon. Bueno. El dueño de Buquebús compró un terreno en Puerto Madero. Señoras y señores, esto no le interesa a nadie. ¡A nadie! El parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, lo veo con ganas. Bueno, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va. Toda la derecha, miro el espejito, saco la mano, pongo el guiño, va. ¿Tenés un auto en la cabeza? Tenelo con Banco Comafi. Te damos hasta 10 sueldos para que puedas comprar el auto en el que estás pensando. Solicitalo en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 0800-999-2662 o ingresa en www.comafi.com.ar. Banco Comafi. Nos va bien, si te va bien. La primera vez que lo escuché, yo dije, no, esto lo dice Alejandro Apo para Parquímetro, no puede ser, no, esto, Radio para Ver, es absolutamente de Fernando Peña, el velo, Parquímetro. Velo. Hoy es mi último día, te digo, van a llegar los directivos del orto de culo, así va a entrar el culo primero y después la cara de ellos. ¿Eh? Pero abrir tus ojos tiene otro concepto, ¿no? De radio, de dejar el letargo, chicos, que generan muchas cosas. Chicos, yo les escribo para el sábado, quédense tranquilos, gratis. El parquímetro, la radio para ver. Su chica le salió con un plantel, de golpe, sin anticipo. Le dijo así, de corta, tus amigos soy yo, y él cenó con los pibes en pipo. Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. Metro. Top Tracks. Los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro. Metro Top Tracks. Metro Top Tracks 95.1. 20 Top Tracks Metro. Viernes de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks Metro. 20 sonidos Metro. 95.1. Sonido urbano. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Vas a ver, el lunes saco las remeras. Ya las patenté, además, ya las patenté. La cara de alienado con el arma, sí. Impresionante. Yo, y la ML. Yo maté a Mirta Legrand, las remeras. Ya las patenté. Obviamente me van a hacer mil remeras, porque la gente acá no tiene inventiva, pero la mía va a estar firmada por mí atrás. Dame dos. Me voy a hacer un monólogo que se va a estrenar, en serio, el último día en el Margarita Xirgu, que ya falta poco para que nos vayamos al teatro. Hoy tienen 2x1, chicos, Sit Down Tragedy, 2x1, hoy Margarita Xirgu, 21 horas. Voy a hacer un monólogo que se va a llamar Yo maté a Mirta Legrand, en honor a la señora. Obviamente no lo va a entender, pero bueno. Un mail, Robert, el primo, tu primo me hace acordar a alguien relacionado con la alta costura, no sé si es a Piazza o a quién, pero se parece. Me lleva directo sin escalas, dice. Saludo a Leandro. Bueno, es un honor para mí que me compares con Plaza. Rodo, vos tenés que ver. Ustedes se criaron juntos. Sí, Rodo, ya lo sí, que más juntos. Bueno, Rodo, de Rodolfo, está bien. ¿Te gusta que no te llamen Rodo? No me gustan. Perdón. Tienen la misma U. los sobrenombres. Rodolfo directamente, entonces. Sí, prefiero. Rodolfo, ¿vos tenés que ver con algo de la alta costura o nada que ver? No. ¿Son flores de apellido como Robert? Es un puto espeso, es un puto sí, espeso. Sí, es densito. Mi apellido no lo doy. Juanito Melaza. Ay, bien, che, es verdad, cuando llegas a la capital, tenés que hablar más rápido, Rodolfo. Ella prepara la boda de su hija y su hija le dará la sorpresa de su vida. No expect this. Llega Mamma Mía, la película con Meryl Streep y Pierce Brosnan. Mamma Mía, la película. Estreno 21 de agosto, solo en cines. Estoy con pasajero y se viene cagando de risa la vieja conchuda que está ahí atrás y se caga de risa. Un aplauso para la vieja conchuda. Señora, entendió el juego. Bravo, señora. Un aplauso para la vieja conchuda. Señores, si no nos queda la risa, ¿qué nos queda? ¿Eh? Si no nos queda la risa, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Virginia Hanglin. Basta de todo. Basta. La diosa argentina, Luciana Salazar. Hola, chico, ¿cómo le va? Bueno, qué presentación. Te sí. Estás por ir a bañar. La ropa, ¿qué sí. Hay puesto? Nada, quedan las medias, nada más. No, ¿estás en bolas con medias? Luciana. Primera operación. Y las gomas crecieron a un tamaño descomunal. ¿Qué te dijo papá? A llorar. ¿Se puso a llorar tu papá? Yo, no, mi mamá y papá no. ¿Quién es el novio ahora? No, ahora y no te puedo decir. Es Messi. No, yo lo dije, Messi. Pero te estoy preguntando, ¿puede ser hijo por todos lados? Si no me decís que no es, van a salir así en todos lados, ¿qué es? Diga lo que quieran, a mí no importa. ¿Es conocido? Es conocido. Es conocido. ¿Siguen las medias puestas? Siguen las medias puestas, chicos, ya me está agarrando frío, me voy a enfermar. Estás totalmente desnudo, ¿pero qué? ¿No está calefaccionada tu casa? Estoy en timbre, mala, es una hora. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado más humano. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Alegría desde 1890. Gimnas, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La verdad te admiro, flaco, por tu ser, por cómo sos. Y día a día es cierto que se aprende un montón de vos. Y la verdad, de mi parte, no hay ningún tipo de envidia. Gracias, viejo. Y por final, Juan. Cuando hagas un tratamiento para el agua del radiador, exija TIR, que cumple con todas las exigencias de las fábricas automotrices. Si usted quiere proteger a su vehículo, no se arriesgue comprando agua con colorante. Compre marcas reconocidas. Elija TIR, que es de Bardal, el especialista en proteger lo que usted quiere. ¡Hello! ¡Seguimos en la oportunidad dorada! Beatriz, la dulcería, ¿dónde va? ¡Vamos! ¡Variedades! ¡Es la última! ¡Atención! Todo depende de UCT. ¿Cuál es? Su color favorito. ¡Ay, mi color favorito! ¿Rosa de chicle? ¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador! En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, Idea Adventure, .hlx 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Unicenter tiene un consejo para darte. No es su cumpleaños, no es su aniversario, no es el Día de la Mujer y no es Navidad. Es el mejor momento para sorprenderla con un regalo. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Si usted quiere pedir en la cancha una Coca-Cola, la hay al Coca-Colero porque le resulta especial, refrescante y liviana. Si le pone el corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedir en la cancha una Coca-Cola Light al Coca-Colero porque le resulta especial, refrescante y liviana. La vida es como te la tomas. Coca-Cola Light, 0% calorías. Te digo un mensaje. Decía el hijo y el hijo que dijo gracias. Bueno, fue genérico, no dijo ningún nombre propio. Porque uno puede tener un día la autoestima alta y creer ser el... A ver, ¿cuál fue el mensaje al que Juan le dijo gracias? 813. Te admiro, flaco, por tu ser. Por como sos. Y día a día es cierto que se aprende un montón de vos. Y la verdad, de mi parte, no hay ningún tipo de envidia. ¿Por qué no? No. Era para vos, Fernando. Bueno, no se sabe, él dijo flaco, es verdad. No se sabe. ¿Era para mí? Era para mí, entonces. Es verdad, era para vos, era para vos. Milagros. Sí, corazón. Hay mucho mensaje, de verdad se lo digo, ¿sí o no, Juan? ¿Miendo? Muchísimo. Mucho mensaje que pide, por favor, pero así de rodillas, que como siempre, cuando empieza el programa, cada uno siempre, casi siempre pone una canción, que ponga, por favor, otra vez, Niña Pastori. ¿Cómo no? No sé si lo tienen. Sí, con burbujas de amor, ¿cómo no? Y usted lo pone siempre en este, en Radio Nacional. Sí, los sábados a las 19 horas, siempre lo pongo. Niña Pastori, hermosa la canción. Luego les voy a decir, luego de Burbujas de Amor, les voy a contar un cuento sobre la aviación. No, luego de Burbujas de Amor tenemos todas las tapas de los periódicos. Bueno, puede esperar, no puede esperar. Tensa realidad. Es así, frecuencia modulada, lo corre. Ya estoy acostumbrada, yo. ¿De dónde es ella? Española. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pay para morder de colada en tu cintura. Y hacer silueta de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Listening to 95.1 Metro. Canta corazón como un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Que este corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales en tu cintura y hacer silueta de amor bajo la luna. Llegan las tapas de los periódicos. ¡Pez! Quisiera ser un pez. ¡Un pez! Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¡Pez! Pasa la noche en vela, mojado en ti. ¡Pez! Para morder de corales en tu cintura. Ya llegan las tapas de los periódicos. De amor bajo la luna. Todas las tapas, todas. Somos el único programa de radio que lo emociona y lo irrita. Sabemos que usted nos ama. Sabemos que somos inalcanzables. Y por eso... ¿Qué haces, Juan, con la taza? Juan, son boludo. Gol de la Leona. Son boludo. Gol de la Leona, me emocioné, se me cayó el fake. Ve lo que es la mediocridad por un gol. Ve lo que es la mediocridad. Vamos, carajo. Ese es el sonido de la mediocridad. Vamos, Argentina, estoy carajo. Cogiéndome a la gente por el micrófono y el imbécil tira la taza. Qué golazo, la puta madre. Dilo ahora, quédate con el aire. A ver. Bueno, esperá que pongo la voz dulce para seguir en ese clima tan romántico que había generado Di Calfredo. Gol de Argentina, 1-0. Está ganando Japón y está en la zona de clasificación. Queda mucho todavía, pero bienvenido sea ese tanto, amigo. Radio para negros. Eso es lo que quiere hacer. Mira el sonido de la radio para negros. Estaba haciendo una radio romántica de Miami. No, radio para negros. ¡Venga! 1-0, ¿eh? ¡Lejos! Alejandra Gula. Clarín. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice: en este jueves 14 de agosto de 2008, matan a dos argentinas en Texas. Son madre e hija. Creen que fue el marido de la mujer que se suicidó. Ejecutan a sangre fría a los tres empresarios. Habían desaparecido el jueves y se cree que estuvieron 3 días secuestrados. Los hallaron en General Rodríguez en un sanjón. Estaban maniatados por la espalda y acribillados de modo brutal. Para Scioli se trató de un crimen mafioso. Es una perspicaz Scioli, ¿eh? Mire, yo no sé lo que hicieron, pero algo hicieron. Una de las víctimas habría hecho negocios con mexicanos acusados de narcotráfico. Con nosotros no se juega, no se jode. Prepagas y obras sociales deberán tratar la obesidad. También tendrán que atender con enfermedades como bulimia y anorexia. Y se regulará la promoción de los productos para bajar de peso. Señalan a Rusia, Bush le envía ayuda a Georgia o Georgia. Son alimentos, medicamentos y equipos médicos. Además, Bush denunció que Moscú no cumple la tregua con Georgia. ¡Ay, tengo una noticia! ¡Me olvidé! ¿De qué? Poneme pitos, trompetas, flautas. ¿Viaja a Rusia? No. Perdóname, me olvidé. Cuando decía recién Bush, me acordé. ¿Es muy importante? Sí, sí, es muy, muy importante. La verdad que sí. Ayer me llamó la vicecónsul de los Estados Unidos. De verdad, ¿eh? Y me van a dar una visa para ir a Estados Unidos a visitar a mis sobrinitos. ¡No! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Dos potencias se entrecruzan. Mirá vos, ¿eh? ¿Cómo? Obviamente voy a aprovechar para ver algunos musicales. Yo creo que vas a ver a tus sobrinitos 10 minutos y después te vas a ir a ver los musicales. Voy a sacar la foto y se la voy a mandar a la... Me voy a quedar un día con mis sobrinitos y 15 en Nueva York. Bueno, pero esa es la buena noticia. Me llamó la vicecónsul, que voy a buscar el nombre porque no se dicen así las cosas, personalmente a mi casa, y me dijo que había sido un error tremendo lo que pasó y que me tendrían que haber dado una visa waiver. Y bueno, así que me iré, señores. Son los años de lucha, ¿no? Luego de ese anuncio idiota, ¿puedo continuar? Ay, che, guau, qué cosa. Dice, más voces oficiales contra el INDEC. La vicepresidenta de diputados reclamó que sea más creíble y un ultra kirchnerista admitió posibles cambios. Averiguame el nombre de la vicecónsul porque es cierto. ¿La Meli? Sigo, acuerdo Macri Scioli por la basura. Si quieres hablar, te retiras de mi estudio. El estudio es de él, Dick, ¿eh? Déjame comentar. Sí. No, cada vez es menos mío. Puto. No te vayas, Fernando. Sigo. Tú te callas porque tú eres el próximo. Acuerdo Macri Scioli por la basura. La ciudad pagará más por enviarla al Gran Buenos Aires y habrá 2 nuevos rellenos sanitarios en la provincia. De reciclaje, ni mu. No. Boca y Palermo, una noche de triunfo y récord. ¿Estás contento, Juan? Yo, en este caso, ni contento ni triste porque se chocaron 2 equipos argentinos, Juan. Pero... Sí, cuando Di Calfredo. ¿Cómo titubeaste, güey? No me diga usted Di Calfredo, nunca me ha dicho Di Calfredo. Cuando Cantinflas leía, se te hizo la sonrisa más grande que la de Tinelli. Por las Leonas, que están jugando muy bien. Boca ganó 3-1 la primera final y hasta perdiendo 2-0 en la revancha será campeón de la Recopa. Gracias, muchas gracias. Ya averigué. Hace Rodolfo en tu lugar, así que mucho lugar no queda. La frase del día, Cristina Kirchner la dijo. ¿Qué dijo ahora? Y dijo sobre las calificadoras que le bajaron la nota al país, ¿ah? Dijo. Se les pasó por las orejas la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Dijo Cristina. La Nación. ¿Rodolfo quiere debutar en radio? ¿Le gustaría leer un diario? No me animo. Bueno, entonces, no tenemos la voz tan diferente, así que no se va a notar la diferencia. Dice La Nación, trastornos alimentarios obligan a prepagas y obras sociales a tratar la obesidad. También deberán cubrir la bulimia, la anorexia y las operaciones. Crítica de las empresas. El primo de Rodolfo tiene la voz de Delía, dice acá. Chicos, firmen los SMS porque es el último, como decían las maestras en el colegio, es el último que leo, ¿eh? A la derecha. Foto de Cristina abriendo los bracitos con sus dos micrófonos cerca de la boca. En Wall Street creen que el país se acerca a otro default. Advierten sobre un deterioro en las cuentas públicas. El costo de vida. Desde enero, las naftas subieron más de un 30%. Esta semana YPF las ajustó hasta un 6%. Gestión de Moreno. La otra foto es Kobe Bryant y Messi, que se admiran mutuamente. Hacerlo fue a ver el basquetbolista, pero no jugó la pulga contra los serbios. Opinión, el Cáucaso, el mayor desafío para Europa. Rusia no invadía un país desde Afganistán. La foto principal, tres policías en la noche, masacre en General Rodríguez. Matan de 16 balazos a tres empresarios. Arcioli fue un ¡Hola, monseñor! Disculpe, no soy rubio ni de ojos claros. ¿Dónde está Diego? Esquiando, él hace temporada de invierno porque él está a un escalón más arriba. Claramente. Pero que regia. Así que me tomé el atrevimiento. Y él está volando el viernes, así que lo tenemos. No te aguanto más la voz, Juan, no te aguanto más. Bueno. Yo la quiero. Sinatra, sí, el viernes está acá. Ay, pero qué cosa. Justo que le había hecho unos merengues. Yo soy goloso también, ¿eh? Ya sabemos, Juan. Pero qué lástima. Yo quería ver su boquita esponjosa. Amigo. No, ahí no puedo. Él es puro glamour. En cuanto a la boca, yo soy un churrasco. Ay, pero tengo ganas de ir al sur. A ver si se me rompe otra patita. El que es tan delicado. Pero hasta ahora viene surcando nieve con mucha más suerte que en la temporada anterior cuando se quebró el tobillito. No, lo que creo es que le falta calcio. Le falta leche. ¿Y usted le puede dar? ¿Sabe que sí? ¿Me saca un pasaje a Bariloche, por favor? ¿Producción? Chicos. Y a ver, ¿se pueden llevar los tarros de leche? Todo. Mientras no sea de metal, no lo llevo en plástico. Además la gente de Aerolíneas es amiga de Fernando. Por favor. Pasa cualquier cosa. Sí, a ese chico le falta calcio. Por eso se rompe los huesos. ¿Cómo se va a poner cuando lo vea ingresando ahí a la cena de leche? A la cabaña. Por eso voy ya a Bariloche. ¿Dónde está? Está a la vuelta. El Cerro Catedral, ahí abajo. Antes de la curva. Me imagino que está solo. Está solo, sí, trabajando para la radio, por supuesto. Está solo, sí, está solo. Pues la nieve y él. Él hizo sábanas. Ya voy. Además debe estar con frío, si está solo. Y además es poca carne, poca materia grasa va a necesitar de... Sí, ya me voy. Del purpurado. Dígame, ¿escribió Joaco hoy en La Nación? A ver, no. Hoy opinión, el Cáucaso, el mayor desafío para Europa. No hay opinión en la tapa, ¿eh? Ay, bueno. Bueno, hasta luego, muchachos. Un cariño. Espere, déjenlo merengues. Al menos. Ah, pero acá tienen, con cuidado con los merengues que empachan. Muchas gracias. ¡No! Es todo, cierro La Nación. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana, turbulencia en el Congreso, Aero Jaimito, se complica la ley de nacionalización de aerolíneas, Cobos advirtió que la ve más difícil que las retenciones, y hay una foto trucada del vicepresidente como si fuera un piloto de Aerolíneas Argentinas. Además, se aprobó la ley de obesidad, bulimia y anorexia, cubrirán las prepagas. El País de los Sicarios, encontraron a los empresarios desaparecidos en un zanjón en General Rodríguez. Pekín 2008, El Fútbol Va, Nalbandián Vuelve. Y por último, Boca 3, Arsenal 1, otro récord de Palermo. Nada más en Crítica de la Argentina. ¡Tring! ¿Quién es? Nota periodística. Hola, ¿quién es? ¿Facundo Pastor? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Facundo? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué haces, Fernando? ¿Todo bien? Bien, Facundo. Facundo, vos con esas ganas que tenés irrefrenables, con esa adrenalina, con esa vocación de sangre. Sí. Porque sos como el Truman Capote. ¿Parece? Sí, sos como el, como una especie de investigador imparable. Bueno. ¿Qué pasó con este triple crimen? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué suponés? A ver, me tocó estar ayer en la escena del crimen, fui para el norte de América, y la verdad que, a ver, hay algunos datos que uno puede empezar a bajar, ¿no?, a la libreta de uno para empezar a reconstruir este hecho muy truculento. Los mataron por lo menos hace, desde el momento que los encontraron, llevaban 40 horas de muertos. Se habrían usado dos armas diferentes, habrían disparado más de 15 veces contra los cuerpos. ¿Qué pasó? Me preguntás vos. Yo creo que esto tiene que ver con algo que en la Argentina viene sucediendo de manera silenciosa, que es una especie de mercado negro y clandestino de medicamentos. ¿Qué significa esto? Rápido, para que la gente lo entienda, cuando se votó la ley de genéricos, que gracias a Dios que se votó, porque esto le dio acceso a un montón de gente a medicamentos, empezaron también a funcionar en el conurbano, sobre todo muchas cocinas de medicamentos truchos. Yo creo que este triple crimen está vinculado netamente con eso, con la mafia del mercado negro de los medicamentos. Uno de los chicos, no sé cuál, era hijo de un... A ver, decime bien, porque yo soy la doña, vos sos el periodista, Facundo bien. Pastor. Sí. Uno de los chicos es el hijo de un directivo de Abbott. Bueno, este sí, es una de las versiones, y otro trabajaba para un grupo, se llama Pharma Group, que es un grupo de farmacias. Supuestamente todos eran, cada uno en sus actividades, eran segundas líneas, y me daba la sensación, por lo menos en la reconstrucción que uno hace con amigos y familiares hablando, que todos estaban a punto de dar como un gran salto y empezar a independizarse en algún negocio. También uno de ellos tenía una situación financiera complicada, otro de ellos tenía deudas y cheques rechazados también, en cantidad, y otro de ellos estaba por entrar al negocio de los autos, de la venta de autos, de autos usados, que también es otra historia larga para hablar en la Argentina, porque acá lo que pasa, Fernando, y lo que tenemos que mirar con preocupación, sin asustarnos, ¿no?, porque enseguida nosotros los medios empezamos a escandalizar, y esa doña que vos decís que hoy representás empieza también a tener miedo. Ayer me tocó estar en una reunión familiar y había una familiar que va a cumplir 90 años y estaba aterrorizada. ¿De qué? Si ya se muere. Bueno, está bien ella, pero por lo que quedan estaba aterrorizada, ¿entendés? Me da la sensación que la falta de presencia del Estado, el descontrol que a veces impera en algunos lugares, genera esto, ¿no? Que existan mercados clandestinos y que esos mercados clandestinos estén manejados por mafias. A ver si entendemos. Son tres muertes. ¿Vos alguna vez te representaste en la cabeza a matar a alguien? No es fácil, ¿eh? Eso no se contesta. Bueno, pero no es fácil. Digo, asesinar a Mirta, a Mirta. Claro, el otro a día. Mirta. Está la foto, ¿eh? Nada, venimos hablando en el programa de algo. Fue un chiste un poco interno. No, sí, claro que no. Ahora, por otro lado, tampoco eran tres santitos, por lo que veo. No estoy justificando nada, creo que se entiende lo que estoy diciendo. O sea, no eran, cuando dicen tres empresarios, eran tres pichis de segunda línea que andaban en problemas. Seguro, que andaban en problemas, algunos más que otros, quizás alguno no haya tenido nada que ver y tuvo la desdicha de estar en alguna reunión con alguna ilusión de ganar un mango más. No eran tres prolijos, digamos. ¿Quién es prolijo en este país, no? No, está bien, pero no, yo no soy prolijo, pero no me matan, por lo menos. No, está claro. ¿Entendés? No, evidentemente, no. No eran tres prolijos, o estaban empezando a meterse en un lugar quizás en un partido que les quedaba grande, ¿no? Como es el de los medicamentos truchos. Claro, bueno, está bien. Lo que quiero decir con esto, para que se entienda, Facundo, perdóname, obviamente no estoy justificando el crimen. Lo que estoy diciendo es que tampoco nos asombremos, como si fuera, mataron a tres empresarios que eran tres amigos impolutos, perfectos, impecables, que venían de Harvard sin ningún cheque rechazado, cuenta bancaria 00. No, o sea, no, claro. Tampoco, porque el tema es que la gente reaccionó así. Ese es el tema. La gente enseguida reaccionó como si hubieran matado a Goofy, a Mickey y a Pluto. Eso es lo que quiero decir. Bajemos un poco. Está claro que, a ver, quien está buscando posicionarse en un mercado clandestino no hay ningún nene de pecho. Y me parece que hay que buscarle la vuelta por esto. Mira, te cuento un dato que ayer, a última hora, me contó una fuente policial, de esos viste policías que uno siempre consulta y saben todo de todos. Había uno de ellos que hasta el momento no está claro bien, por supuesto que está entre los dos que estaban vinculados al mundo de los de los medicamentos, porque Leopoldo Vina nada tiene que ver con el mundo de los medicamentos, pero hay uno de ellos que estaba siendo investigado por un juez federal por adulteración y falsificación de medicamentos, que es un delito, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es ese? Había una causa en curso en Comodoro Pi. ¿Cuál es ese? Comodoro Pi. No está claro si es Ferrón o el... o Forza. Claro, exactamente. Es alguno de los dos. Ajá. Está bien. Te quiere hablar Martín Lipsic. Buen día, Facundo. Quería saber qué podías contarnos sobre la actuación de la fiscal, porque la mujer de Forza... dijo que la fiscal Ana María Jacobucci desestimó la importancia cuando ella denunció que lo estaban amenazando de muerte, claro, a su marido. Sí, bueno, esto es cierto. Yo estuve ayer con Solange, con la esposa, y llorando me gritaba, digan que la fiscal me dio la espalda. Entonces, bueno, en un momento la tranquilicé y le digo, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Parece que la familia fue a la fiscalía. Y la fiscal se la sacaba de encima a la familia. Acá hay una realidad también. En las primeras 48 horas... si un familiar desaparece, estamos frente a una averiguación de paradero. Y esta es la ley, y no nos podemos correr. O sea, los fiscales actúan en el marco de esa ley. Por supuesto que pasadas esas 48 horas, si uno puede intuir que puede tener una presunción que esa ausencia puede después convertirse en un hecho tan truculento como esto, quizás como fiscal tiene la obligación de actuar más rápido. Dice que la fiscal le respondía, seguramente se fue de joda, se fue de vacaciones, se fue a una fiesta, dejemos que pase el tiempo. Claro, empezó a pasar el tiempo, y el tiempo empieza a favor de los asesinos y en contra de las víctimas. Y después pasó lo peor. Terminaron así asesinados, ¿no? Mm. Bueno, muy bien. Nada más que agregar, están investigando supuestamente, y vamos a ver en qué termina. Bueno, ¿algún otro dato así jugoso para sacar la lana y seguir tejiendo? No, me parece que como dato a tener en cuenta... A mí me llamó la atención una cosa. Sí. Es cierto que, no sé si es cierto esto, que uno de los hermanos de las víctimas no conocía a uno de... O sea, eran tres amigos, y uno de los hermanos no conocía a los amigos de su hermano. Muchos entre sí no se conocían, esto es cierto. Por ejemplo, el caso de Leopoldo Vina es un personaje que aparece como sorpresivo para las demás familias. Sorpresivo. Es un chico que no estaba vinculado al mundo de los medicamentos, sino más al paro de la comunicación, porque era publicista y comunicador social, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente era un chico muy movedizo y era quien le venía a proponer nuevos negocios a estos dos empresarios jóvenes con ganas, bueno, de jugar en las primeras filas, ¿no? Esa es la realidad. Y vos me decías un dato final. Yo creo que más que un dato final, Fernando, pensar... Esto que yo te decía recién, medio jugando un poco con vos, ¿no? Esto de lo difícil que es matar, porque acá hay una gran frase que todos repetimos todo el tiempo, de acá matan a cualquiera. Bueno, un poco es cierto y un poco no, porque matar a una persona no es sencillo, ¿no? Y mucho menos matar a tres. Y mucho menos matar a tres y trasladarlas a General Rodríguez, y mucho menos matar a tres, mantenerlas cautivas y después matarlas, si se necesita una banda, ¿no? Una banda en todo su esplendor. Sí. Y esto es la reflexión, ¿no? Que en la Argentina sigan funcionando, ya no desde el Estado, gracias a Dios, ¿no? Pero sigan funcionando grupos de tarea, bandas, tipos que te hacen desaparecer a un Jorge Julio López, tipos que te matan a tres empresarios, por más que no sean prolijos. Parece que esa es la reflexión. No es para que salgamos corriendo y no compremos más en la verdulería y nos encerremos en casa, pero es para que el Estado abra los ojos y vea qué es lo que está pasando también en el país, ¿no? Que el Estado abra los ojos. Totalmente. Estás pidiendo demasiado, me parece. Bueno, vecina, muchas gracias. Bueno, vecina, gracias. Facundo Pastor, periodista de América Noticias, y la red. Chau, adiós, Facundo Pastor. Yo no sé qué pasó, pero algo pasó. Un consejo para los chicos. No lo hagan en sus casas, ¿eh? El batímetro, donde no todo lo que brilla es González Oro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? Otro gol de las Leonas. Metro 95-1. Sonido urbano. Sí, 2-0 lo hizo Claudia Burkhardt a la salida de un córner corto. La Argentina gana 2-0. Quedan 12 minutos nada más y con este resultado quedan segundas en el grupo, o sea, en zona de clasificación. Muy bien. Pero está bueno pisar el separador, porque entonces la gente le queda Metro, sonido urbano, sonido urbano. Otro gol de las Leonas, entonces dice, ah, en Metro, sonido urbano, me informo antes de la boludez que va a decir Juan. Sí, señor. Adiós. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono la guía de programación en la pantalla a cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 431-2222. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple, es claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. TIR es el anticongelante más confiable para evitar problemas en el radiador de su vehículo. Agregando TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas, mantiene siempre la temperatura y el funcionamiento ideal del motor. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Se llama Duffy y es la cantante número uno del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rod Ferry, incluye el hit, Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282, en compactos, universal. Hola Fernando, buen día. Bueno, te habla Gustavo. Si querés unas remeras estampadas con lo de Mirta, me puedes llamar. Metro. Ya las hice. Ya hice como 200 que las regaló en el teatro. ¿Y no va a vender? No, no se va a vender remeras ni mierda. Quiero una. Pero te regalo cuando quieras. ¿Hoy? Pero ¿cómo me la vas a comprar? Yo no voy a vender eso, estás loco, lo digo en serio. ¿Cómo voy a vender eso? ¿Ustedes no creen que soy un puto noble? ¿No lo creen? Como Ernestina de... Pero por favor, ¿ustedes no creen que mi virus del SIDA es azul? 95.1 Weekender Metro. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli Jugil. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Weekender. Otro sonido. Update. Info música. Lanzamientos discográficos. Cine. Agenda. Weekender @metro951.com. El fin de semana de Buenos Aires. Weekender. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu mujer? Ya. Decirle siempre que sí. Sí, gorda. Eso te queda increíble. Sí, reina. Espectacular. No salir los viernes con tus amigos. Reír de sus chistes. No salir los sábados con tus amigos. Sonreír. No salir. Volver a sonreír. Comer lo de tus suegros. No ver fútbol. Comer verduras, nunca pizza, bajar de peso. No amigas, no cuñadas, no mirar. No fútbol. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedan o Panda del Furgón. Con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Grande T. Y Clarín te regala un suplemento especial con la información que necesitas para armar tu equipo. 32 páginas con el listado de todos los jugadores que podés elegir. Las reglas completas, consejos de antiguos ganadores y mucho más. Anda reservando tu diario. Sale el domingo 17 de agosto, gratis con el Gran Diario Argentino. Hola, soy Fernando. ¿Y sabes qué? Por ellos, dejé de fumar. Hola, soy Sofía, y en casa el control remoto lo manejo yo. Soy Julián, y después de 3 semanas me salió este punteo. Escuchen. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. Narcotango, en vivo, tercer CD y primer DVD de la agrupación de tango electrónico dirigida por Carlos Lubedinsky. Narcotango en vivo, disponible en todas las disquerías. 20 de agosto en Niceto, entrada libre, narcotango.com.ar. Si como le pasa a un motor de Fórmula 1, usted sufriera temperaturas de hasta 800 grados. Si lo pusieran bajo un enorme estrés. Y si la presión aumentara 4 o 5 veces más. Solo hay una cosa que debería usar. Ferrari recomienda Shell Helix Ultra con tecnología de limpieza activa. Para mantener el auto limpio donde realmente importa. Shell Helix Ultra. Limpia por dentro. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. ¿Cuál era el clásico grito de Tarzán? Era inconfundible. Milagros. Es lo que tú quieres. Que grite como Tarzán. ¡Tu madre! No usted. ¡Bravo! Tarzán by Milagros López. A ver, Juan. ¡No! Si usted tenía dudas. ¡Bicho! ¡Estás en judío, hijo de puta! ¡Roberto! ¡Ay, Roberto! Dile, Willo. Sí, yo lo he hecho, don Sabino. ¡Sabino! ¡Sabino! ¡Sabino! ¡Sabino! Ante el pedido del público, voy a tratar de hacer el grito de Tarzán. ¡Bravo! ¿Y usted, Elisa? ¡No! Grito de Tarzán, de Piña. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! Bueno, ya voy. ¡Qué puto! ¿Y qué tiene? Gríteme, puto lindo. Odio a Bebel Gilberto. No la aguanto a Bebel Gilberto. Además, si no fuese la hija de Yao Gilberto, Yao Gilberto, sería más aguantable. Pero de tal palo, tal ramita, no se puede. No, odio, no la puedo soportar. Es impersonal, es no. Prefiero Carla Bruni, mira lo que te digo. Prefiero Carla Bruni. Patti Smith. No. Gol de Japón. ¿Por qué no ponemos... ¿Cómo? ¿Cómo van las leonas? 2-1, quedan 4 minutos. Sí, sí, exacto, Juan, no puedes decir gol de Japón. Es que pasó... ¿Por qué no decís cómo son las cosas? 2-1, gol de Japón, Miura. Si querés más datos, si nos empatan, somos boleta. ¿Cuánto le queda al partido? 3 minutos 54 segundos. ¿3? Esto sí, esto sí. 8:47, usted está escuchando El Parquímetro. Ya regresamos con mensajes. Ya regresamos con más. Quiere saber, se llama así. Let's get high. Yo le podría mentir. Yo le podría decir que quiere decir subir una escalera, tomar una cerveza. No. Let's get high. Droguémonos. Y es Benjamin Diamond. El Metro 95.1. I Ayer prometimos regalar un par de entradas para ver grabado, tape, dirigido por Inés Esteves. Que le mando un beso. Sí, varios pares de entradas, ¿no? Sí. No, ayer regalamos varios en la web, pero hoy prometimos regalar uno, un par de entradas. Buenísimo. Para tape, que se está dando en qué teatro, en la Conex, Ciudad Cultural Conex, con Fabián Vena. Pues entonces, vamos a regalar, y un par de entradas para hoy, para Sit Down Tragedy, una fiesta, en el Teatro Margarita Xirgu, 21 horas, últimas funciones. Pues entonces, vamos a regalar ese par de entradas. 4010-7267, muy buenos días, usted está en el aire. Mi nombre es Nick Alfredo, el mejor radio speaker de la ciudad. Sí. ¿Qué va a ser? ¿A tu deseo? ¿A quien vos quieras? A quien llame, sí. Terminó el partido, ganó Argentina. Ganaron las Leonas, entonces, específico. Sí. ¿Cómo? No, bueno. Sí. A ver. 2-1 ganó la Argentina en hockey. La cuestión es así, está en un grupo de 6 selecciones. En este momento están segundas junto a las japonesas, pero como le ganaron, en caso de empatar, pasarían. Así que, en síntesis, si hoy terminara este grupo B, la Argentina llegaría a semis. Todavía le falta enfrentar a Alemania y a Nueva Zelanda, pero se dio un paso importantísimo. ¿Y qué pasa con Meolans? José Meolans compitió en 50 metros estilo libre y le fue muy mal. Clavó un tiempo de 22 segundos 58 centésimas, si no hubiese sido terrible, se hubiese muerto ahogado. Para estilo libre, para que la gente sepa, es el llamado crawl. Exactamente, así que eliminado también en esa competencia. Tenemos un oyente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia, te vas a ver tape. Bueno. Grabado con... La película. ¿Ah? Vi la película también. Muy bien, con Fabián Vena, dirigido por nuestra amiga Inés Esteves. ¿En dónde es? En la Ciudad Cultural Conex. Muy bien. ¿Qué día quieres ir? ¿Qué día está? Miércoles a domingo, como todos los teatros. Bueno, puedo ir el domingo. El domingo, muy bien. Ya te, tus últimos tres números. 952. ¿Y tu nombre es? Patricia. Patricia, para ir el domingo a tape. Gracias, hasta luego. Ahora sí, gracias, para ir a vernos a nosotros hoy día, como dicen los chilenos, hoy día. 4010-7267, muy buenos días. Hello. Hola. Sí, buenos días, ¿tu nombre? Rosalía. Rosalía, tienes entradas para hoy, 21 horas. Bueno, muchísimas gracias. Margarita Xirgu. Tus últimos tres. 779. 779, te presentas con DNI o cédula del Mercosur en boletería 15 minutos antes. Gracias, Vic. Adiós, hasta luego, 855. Y Bicho dice, cortito del bicho. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mario. Tres cortitos musicales. La primera, fui a ver a Banda de Turistas en Quica. ¿Qué es Banda de Turistas? Vieron que siempre hay algún conjunto que es el niño mimado del periodismo. En este momento es justamente Banda de Turistas que, bueno, fue mencionado en la sección, ¿vieron? Unas fichas A del suplemento espectáculos y también en la Rolling Stone. Muy interesante Banda de Turistas, así que vayan a verlo cuando se presenten. Otra cortita, viene Medeski Martin & Wood en septiembre. Y por último, hoy a la noche sigue presentándose Kevin Johansen en La Trastienda. Va a seguir también la semana próxima, tres jueves seguidos ahí en Balcarce 460. Gran escenario La Trastienda, un lugar muy cálido. Muy bonito, sí. Tengo. Nota de color. Esta es una nota de color negro también, porque sucedió algo bastante espantoso y raro. Estamos en comunicación con Marta de Castillo, directora del colegio número 55, Amadeo Jacques. ¿Digo bien, Marta? Amadeo Jacques. De Jacques, sí, es en francés, Jacques. De Santiago del Estero, en donde sucedió algo muy raro. Dice la noticia, la comunidad escolar de la escuela número 55 Amadeo Jacques de esta ciudad se encontró con la desagradable sorpresa de que manos anónimas habían reemplazado la bandera argentina por el envase de una bebida alcohólica, enarbolando el mástil del establecimiento. Y era una bandera de qué, de Fernet. No podría precisar porque se ha roto la botella, pero en primer lugar quiero aclarar que no se ha izado, sino que ha amanecido un domingo con esa botella, tampoco enarbolado porque estaba al pie del mástil. En el afán de querer sacarlo, se lo ha subido un poquito hasta que en media hora se ha solucionado el problema. ¿Pero era una botella o una bandera? No, la bandera todavía no se había izado, no es. No, pero no me contesta la pregunta, Marta, perdón. ¿Sacaron la bandera argentina? No. Ah, no. No estaba la bandera, no. Ha sido un domingo, únicamente la drisa, el mástil. No. A ver, vamos por partes. La bandera no estaba. No, por supuesto. ¿Y qué pusieron? La bandera no estaba porque es un domingo. Está bien. Lo que se ha hecho. Se ha atado una botella en el pie del mástil. Ah, ataron una botella. Una botella, sí. Y lo que ha imposibilitado, hemos tardado un poco de sacar la botella y el lunes para iniciar el acto de entrada a clase, iniciar las actividades como se hace normalmente con el izamiento de las dos banderas que tenemos, una en el patio externo y otra en el patio interno. ¿Esto? No es que sacaron, reemplazaron, no. Ah, no sacaron la bandera. No. La bandera no estaba puesta. Eso quiero aclarar, no. Ah, ¿y por qué no estaba? Vamos a volverlo. ¿Por qué no estaba puesta la bandera? Y porque es un fin de semana. Los viernes se arría la bandera y los domingos, los lunes a la mañana se iza en el acto de entrada. Estaba guardada, claro. El acto de entrada. Aquí. Pero los domingos, también hay que celebrar la bandera. Ajá, pero nosotros no estamos en la escuela. Entonces se arría los viernes en la última hora de clase. En un acto también, eso. Y los dos lunes, sí, porque es un nivel primario y bueno. ¿Estaba vacío o llena la botella, Marta? No, Juan, vacía, la botella chiquita, sí, se rota. Lo que yo quiero aclarar es eso, y quiero terminar de y que no estaban nuestras enseñas patrias, porque eso sí sería repudiar. A pesar de eso, lo que ha sucedido no me agrada ni me agradaría que ninguna institución le pase. Pero no ha estado nuestras enseñas patrias. ¿Y cómo ataron la botella? No, lo han envuelto en la drisa, en el alambre, lo han torcido hasta que ha quedado quieto, así que teníamos que retorcerlo al revés. ¡Esto! Valga la redundancia, y sacarlo. Es porque estaba ahí imposibilitando de poder mover la drisa y poner las enseñas como corresponde. ¿Ya dieron cuenta de los traviesos que hicieron la travesura? No, porque son gente que está en los boliches. Ajá, pero la escuela está al alcance de la calle, digamos. Sí, está en medio de dos autopistas. Una escuela enorme que también quiero dar a conocer porque se hacen tantas cosas positivas. Por ejemplo, en este momento se está reestructurando toda. Está quedando nueva gracias al apoyo de nuestras autoridades gubernamentales. Se está haciendo cosas y a mí me duele que salga esa frase de que alumno o alguien hizo. No se reemplazó para nada. Parece China. Lo cual no apoyo esta... No es ni travesura, es un atrevimiento de poner una botella sabiendo que al otro día se tenía que izar las banderas. Sí. ¿Qué temperatura hay en Santiago del Estero ahora? 9 de la mañana, chicos, top. Y aproximadamente de 12 grados. Ah, hace frío. No, es son las 9 de la mañana. Okay. Y para despedirnos, ajá, Marta, ¿nos contás un chiste de santiagueño? Dale, Marta. Soy de la escuela, amo a mi escuela, respeto a mi escuela. Bueno, pero es un chiste. Agradezco que me hayan permitido aclarar porque soy una enamorada de la escuela. Sí, pero es y de los alumnos y no me gusta es que la escuela trascienda de está esa bien, manera. Está hay bien, cosas pero bueno, entonces por eso que trascienda, escuela, que trascienda no por el humor. A conocer. Que trascienda por el humor de su directora. Claro. Un chiste. Nos va a mandar a la mierda, finalmente. Nos manda a la mierda, Marta. Un gusto escucharte, y principalmente a usted. Gracias. De verdad. Un chiste. No, gracias. Nos manda a la mierda. Que son amargados. Muchísimas gracias, sinceramente. Hasta luego. Nos mandó a la mierda. ¿Cómo cortó? Sí, era un 30 segundos. Contá uno vos, Rubén. Aprovecha la cocina. Yo le tengo mucho respeto a la radio. No, mucho respeto. Uno cortito. No, no me momento gusta de humor. Que la radio se dé a conocer por estas cosas horribles. Yo tengo mucho respeto. No, no, no, no. ¿Cortito? No, te dijo no. No, no, no, no, no, no. ¿No seas amargado? No, no, ah, no, no. Chao. Lo único que hace. Adiós. Adiós. ¡El parquímetro! Y los correos electrónicos dice: cuelguen los gritos de Tarzán, están buenísimos. Esto lo dice Javingui. En www.enelborde.com, ahí tienen. Están nuestros audios varios ahí, ¿no? Hay quejas de que se escuchan mal, que se escuchan bien, que se... Ah, que sí, sí, hay. www.enelborde.com. ¿Para cuándo las remeras de Mirta? El lunes, vamos a ver si el lunes, no sé. Pero el lunes o martes tenemos aquí, vamos a hacer varias remeras de Mirtu para repartir entre nuestros oyentes. Vamos a saber si hacemos un mob, algo haremos la semana que viene. Un tamaño small para mí. Acá pregunta un oyente. Ahí van a ver por qué saqué la foto, vas a ver. Y es un homenaje para mí, Mirta, no te enojes, chiquita. Preguntan el nombre de la cantante de Burbujas de Amor, el tema que pasamos. Nenia Pastore. Y bueno, dice: basta de inseguridad, nos matan impunemente, no da para más, lo dice Seba de San Martín. Quiero que le mandes un beso donde quieras a Pablo de Adrogué. El chongo está enamorado de vos. Quiero una remera, soy fiel a Fernando el Noble. Gracias. Besos, dice Indiana. Pablo el chongo, te mando un besito, Pablito. Un buen beso. Por favor. Poneme una canción linda, ¿no? Una máquina de escribir. Pablito. Pablo. Chonguito, así que estás enamorado. ¿Tenés ganas de hacer deportes extremos? ¿Querés? Podemos cabalgar furiosamente. Pablo. No, mentira, después se recibe. Tres horas hablando, después se dice: lo que pasa. O si no, vino un gordo maloliente. ¿Qué más? No, sí, esto lo dijo. No hicieron ningún comentario sobre la ley de obesidad. ¿Qué opinas, Peña Estela de San Martín? Que sí, que por supuesto era ahora. No solo de la obesidad, sino de lo que hablaba el otro día Silvia Fernández Barrios, de la psoriasis. Hay tantas cosas que las obras sociales no cubren, que son salud. Los dientes, todos los tratamientos de ortodoncia, de por ejemplo, te falta un diente y no te lo cubren. Un implante es salud. No es solamente estética. Yo solo quiero hacer un comentario. Atención, porque ya salieron las empresas a anunciar que es muy posible que aumenten las cuotas, porque esto implicaría obviamente mayores costos. Bicho, sería tremendo. Te puedo pedir un favor. ¿Cuándo no aumenta algo? Decime un día que baje algo. Bueno, es cierto eso. Entonces, para el index, uno ya sabe, es como que uno ya tiene el reflejo. Te llega la factura de lo que sea. Vos ya sabés que va a ser más caro que el mes pasado. Es un reflejo argentino. Es así. Vos pagás 897,56, ponele, de no sé de qué. Sí. Y el mes que viene vos ya sabés que va a ser 923,92. Ya lo sabés, es una foto, es una imagen ocular repetida. Muchachos, les escucho desde Arles, Francia, capital mundial del turismo japonés. Van Goghiano. Acá Carla Bruni canta pelotudeces mientras Sarkomenem hace de las suyas. La prensa quiere ser cómplice de su gobierno. Bueno, es muy largo. Muchas gracias por tu noticia desde Francia. Esto lo escribe Valeria Batista. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? A ver, quiero tomar un café con Scott. Dice alguien, bueno, te tenés que ir hasta Bariloche. Y eso lo decía Laura. Me molesta la propaganda de risas. Esto tiene que ver con lo que decíamos de los comerciales de radio. Fer, necesito un odontólogo que sepa bien lo que hace. Lo pregunta Leandro. El doctor Grassi, querido. Es muy bueno. Acá está la nueva cónsul de la Embajada de Estados Unidos. Es Jennifer Noronha. Jennifer Noronha, esa es la que me llamó. Por si quería saber, ¿no? Porque mucha gente dice que es mentira. No es mentira, ¿cómo voy a boludear con una cosa así? ¿Qué más? Fernando, tengo que decirte que estoy de acuerdo con vos, especialmente en dos cosas. Primero, los chicos y boludos grandes de hasta 30 años de hoy no saben leer, no distinguen una L de una Y, y más aún, no tienen comprensión de texto, les falta vocabulario. Y después lo de las tandas. ¿Qué más tenemos? A ver... gracias por la compañía que me hacen, me encanta escucharlos. ¿Qué más? Nada acá. Nada. Que el primo de Robert se parece a Enrique Pinti. Tiene la voz de Delía, dice otro. En Bariloche avisan que no está lloviendo, por suerte, y no hace frío. Los mensajes realmente son... Acá me preguntan por qué no hablé de saltos ornamentales. Ay, los saltos ornamentales, cómo me gustan, esos chongos saltando a dúo. Son el otro día había dos que hacían, saltaban en paralelo. ¿Qué sincronización, Robert? No, estoy tratando de seguir a los argentinos porque si abro el espectro a todo el Juego Olímpico no voy a informar nada y va a ser un quilombo. Juan, ¿por qué no decís que sea un vago de miércoles? Pero estoy 21 horas de las 24 despierto viendo tele, más no puedo. Cuando ves esos choncos caer en el agua, qué ganas de tirarse, Robert. Qué ganas de tener dos culos. Hola, soy... Boca arriba. Soy Marcela Paz, hétero y aburrida. Les escribo para agregar, los comerciales son abstractos, bla, bla, respecto del tema comercial. Bueno, muchas gracias por todo, hay un montón de mails que no dicen demasiado, pero dicen mucho porque son muy afectivos. ¿Qué es esto? Móvil. Conexión. Tenemos Martín, nosotros tenemos que ir ya, chicos. Sí, Tomás. Hola, Fernando, muy buenos días. ¿Cómo te va? Hoy estoy en el barrio de Palermo, en la calle Paraguay, al 4700, y estoy acá porque hoy se inaugura una muestra de arte que es muy interesante, hace 2 años en junio. ¡Ay, sí! Espérate que me llegó la gacetilla, muy interesante. Estoy justamente con, entre otros... Vayan a verlo, vayan a ver esta muestra porque creo que se hizo el año pasado, ¿no? Hace 2 años, en julio del 2006. Muy buena muestra, esto es, tomen nota, pues después se olvidan. Otro mail me pregunta cómo se llama el restaurante este francés donde voy. Se llama Le Coq Doré, es en la calle Vitoma. ¿Qué es esto? En el Hotel Pussycat, que era un telo, yo fui varias veces al Pussycat, se destruyó, se vendió y se hizo un espacio de arte, una galería de arte. Y ahí, del 15 de agosto, o sea, desde mañana, ¿no? Hoy. ¿Hoy es 15? Hoy es 14. Ah, bueno, hoy a la noche se inaugura, pero claro, por la mañana puede empezar a venir la gente. Del 15 al 7 de septiembre, se llama Soho te lo muestra 2. Y es en la calle Paraguay... Paraguay y Oro, Paraguay 4700. Paraguay 4747, es fácil. 4747. Exactamente. Y ahí, en Palermo, exponen un montón de galerías de arte... Y sus artistas, por ejemplo, el primer día exponen, no, en la habitación número uno expone la Galería Vasari, Zabaleta, Daniel Mamán, ¿qué más? Elsie del Río, Museo del Cine, Daniel Abate, Ruth Benzacar, Javier Iturrioz, Alberto Sendros, bueno, varias, todas las galerías las más importantes de Buenos Aires con sus artistas. Yo le quiero mandar, pará, déjame hablar, le quiero mandar un saludo y gracias por hacerme llegar sus... productos de arte a Claudio Roncoli, que me mandó 2 libritos con su obra y un Kitty, que sabe que me encanta Kitty. Bueno, y ahí seguimos, Tomás, dale. Bueno, lo que te cuento es, esto está, como decías recién, era un hotel alojamiento, hay 30 habitaciones y en cada una un artista distinto expuso algo. Por ejemplo, una de las habitaciones más llamativas son la 208, donde se va a exponer el mundo de los travestis, digamos. Es un artista que se llama Aldo de Sousa y que, bueno, es una habitación negra, es muy rara, va a haber fotos de distintas etapas, digamos, de la vida de los travestis, eso a lo mejor te puede interesar. También otra habitación muy interesante... Espérate, en la 208 me figura Marcelo de la Fuente. Me equivoqué, porque tengo un 8 y un 3 parecidos. La 208, lo que tiene es como una especie de cantero, se convirtió en un cantero y le hicieron crecer algunos árboles. Es una habitación bastante extraña. Y Claudio Roncoli, que es el enlace de arte contemporáneo, que es la galería, expone las 108 y vale la pena ir a verlo. Todos valen la pena. Pero, bueno, es muy interesante este. ¿Fuiste el bicho? No, se estrena mañana. Es muy, bueno, pero la cena fuiste hace 2 años. No. Es muy, muy interesante. Esto va a estar abierto todos los días, supongo, ¿no? Sí, todos los días, entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Dos cosas más que quiero destacar es una... Voy a ir mañana, ahí está, voy a almorzar. Mañana tengo que sacarme sangre. Voy a aprovechar, voy a almorzar por ahí y después me voy para... Te diría, realmente vale la chau, pena chau. En la sala... ¿no quieres hablar con alguien? Tengo un par de personas acá que están... No tengo tiempo, decirles que les agradezco mucho, pero que realmente no tengo tiempo. Se me viene Martín encima. Ah, perfecto. Bueno, no es el bicho, ¿eh? Soho te lo muestra, informó Tomás. El parquímetro. Soho te lo muestra, 2, 15 de agosto al 7 de septiembre. Son 20 galerías de arte, intervienen las... ¿Qué? No, te preguntaba me si... Me hace señas de guita. Para ver si hay que pagar entrada o no. Y obvio hay que pagar entrada, supongo que sí. Estaban con la manito. Bueno, para interrumpir, estaba... Seguramente hay que pagar entrada, no lo sé. Pero no debe ser tan caro, no lo sé. A ver, llamalo otra vez a Tomás, a ver cuánto vale esto. Llamalo. Señoras y señores... ¿Eh? ¿No cortó? Pero llamar otra vez a Tomás. Scott, ¿qué haces ahí? Que nos extraña tanto que no podía no estar. ¿Cómo te va, Scott? Contanos rápidamente cómo estás. Yo estoy muy bien, el Cerro Catedral también está hermoso, estamos pasando unas hermosas vacaciones. El tiempo está ayudando bastante, aunque hay algunas nubes. ¿Hoy hay sol o no hay sol? Va a estar intermitente, porque veo nubes que pasan y después se despeja, y después pasa otra nube y después se despeja. ¿Hay mucha gente? Hay mucha gente, sí, la verdad es que hay mucha gente, pero cuando se abren todos los medios, como ayer, no tenés mucha cola en ninguno de los medios porque son un montón. ¿Y hay nieve? Hay nieve, se puede quedar hasta la base, aunque yo estoy más para bajar en la telecabina que para hacer hasta la base. ¿Por qué estás agitada? Porque estoy caminando hacia el cerro en este momento. Está muy bien. Escuchame, Scott, y yo podría ir a lo mejor dentro de dos semanas si tengo ganas. ¿Va a haber nieve? ¿Qué decís vos? Yo como... creo que sí, que va a haber nieve porque se estuvo manteniendo durante las noches, nevó. Así que arriba hay 1.90 m en polvo, está divino. O sea, eso se va a mantener durante largo rato. Yo creo que tenés que venir. Y acá no sabés, te estás perdiendo unos días espectaculares. San Isidro está soleado. No sabés Núñez. Un programa donde debe ser. Che, dime una cosa, basta de usar el eslogan radio para ver los sábados ustedes, ¿eh? No es mi producción. Escuchame una cosa, eso es nuestro, Diego. No, pero ¿cómo vas a usar un eslogan que era nuestro? No entienden. ¿Zapato? Que tiene que ver con abrir los ojos, salir del letargo, no de mirar radio por radio. No. Tiene que definir con Pablo Lete. Yo lo voy a definir, no te preocupes. Bueno, escúchame, contanos más, ¿fuiste al retorno? No, estuve en el cerro todo el tiempo, no bajé del cerro. Me dediqué aquí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días, así que después de las 4 de la tarde comía un poco y dormí. Nada más, no hiciste sociales, nada. Nada, no me crucé con nadie, no estuve con nadie, no fui a ningún bar. Me compré una comidita en la despensa y me hago fideos a la noche, por ahí me hago un arroz, como y ya está. ¿No vas a comer a restaurantes afuera, no? Tampoco, vas? No digo, no, es un marciano. Manera, ¿pero por qué? Anda el Pirehue, que se come excelente. Para mí la vacación es no ver gente, que no quiero ver. ¡Ay, qué osco! Pareces la peña, pareces la peña. Me quedo solo encerrado en el departamento, si no estoy esquiando, en la cabaña. Acá Juan hace unas señas muy feas. No dice nada, Diego. Que después te voy a mostrar cuando llegues. me extrañaría, Juan, la verdad me extrañaría. Gracias, mi amor. Ya lo conocí, ¿qué haces, Co? ¿Qué, Pablo, cómo andas? Y ya sé, entonces. No. Escúchame, el lunes cuando vengas vas a traer mi remera con la foto mía de Mirta. Yo maté a mi... ¿Eh? ¿Obsequiaste a todos ya? No, las vamos a hacer el lunes o martes. Vamos a hacer como 300. Vamos a obsequiarle a los oyentes. ¿No viste el programa, no? Sí, claro, lo vi. Bueno, porque yo quería esa foto, ¿me entendés? ¿Cómo me iba a perder yo esa foto? Es más, lo tengo grabado. Por eso hice eso, porque quería congelar la imagen y tener esa foto. No miras que no es genial, yo pegándole un tiro a Mirta. Sí. Es un remerón. Sí. Y sé que ella lo va a entender. Bueno, ¿hay alguna novedad que yo me tenga que enterar, no? Sí, que acá hay nieve. Nevó, acá nevó. ¿Quiénes son los tres que aparecieron en una zanja? Ah, bueno, eso es muy largo. Comprate Clarín. Está jugoso. No, no te compres clarines, que olvidando, no es importante, ¿eh? No, déjate de joder, anda a esquiar. Espérame, no hay nada que tenga que saber. Escuchame una cosa, no, nada, no. Tenés que ir a comer al Pirehue. Anda de parte mía al Pirehue, a comer a vela a Ivonne Corbett. Listo, voy anda, y te dale. Digo. Un beso. Chao, chicos, beso. Hasta mañana, chao, señores. Adiós. Chao. Es gratis. Buenísimo. ¿Estás contento ahora? Sí, ya puedo ir con amigos. ¿Estás contento? Bueno, sí. Ahí está. Buenos días. Día. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos bien morenos, y sin dudarlo mucho le expresó: oh, oh, ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente, qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir como esta gente. CBNA, refresca tu vida. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, lo veo con ganas, bueno, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va. Toda la derecha, miro el espejito, saco la mano, pongo el guiño, va. ¿Tenés un auto en la cabeza? Tenelo con Banco Comafi. Te damos hasta 10 sueldos para que puedas comprar el auto en el que estás pensando. Solicitalo en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 0800-999-2662 o ingresa en www.comafi.com.ar. Banco Comafi. Nos va bien si te va bien. TIR es el producto indispensable para el radiador, ya que cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por las principales fábricas de automóviles. Para proteger al radiador, use TIR. Es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Toda la información, lanacion.com. Fancy Music 2008, día 7, 5 de octubre. Andrés Calamaro. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Quince, cinco, 28, 37, 49, 25. No importa dónde estés, tu número siempre va a estar con vos. Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos de lo que vendemos. Metro y medio. Un programa de radio. Primero, no tenés pito, te podís por tenerlo porque tenés la envidia del pene tan grande como la cancha de Dios al hoy de Rosario. No creo en la envidia del pene. A ver si hay chicas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Julieta. Tu tocaya, ¿es envidiosa del pene o no? Y un poquito. Lamentablemente con las dos personas que estuve con la circuncisión tuve mala experiencia. No sé si tiene que ver. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Cristina, buenas tardes. Existe la envidia del pene, vamos. ¿En serio? Bien. Pero, no la reconozco. Yo siento que no. Betina, ¿tenés envidia del pene? Y como todas. Hola, ¿qué tal? Cecilia habla. Cecilia, ¿Julieta tiene envidia del pene o no? Julieta, sí tenés envidia. ¿Con o sin? Con, definitivamente. Acá estamos llegando a una conclusión. Vos tenés envidia del pene. Esto está clarísimo. Sí. Parece que conviene entrenar con prepucio. Yo ya no puedo. Vos ya no podés. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Unicenter tiene un consejo para darte. Tenemos más de 300 locales para que seas el único invitado que no sienta la necesidad de decir: si no te gusta, lo puedes cambiar. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Si como le pasa a un motor de Fórmula 1, usted sufriera temperaturas de hasta 800 grados. Si lo pusieran bajo un enorme estrés. Y si la presión aumentara 4 o 5 veces más. Solo hay una cosa que debería usar. Ferrari recomienda Shell Helix Ultra con tecnología de limpieza activa para mantener el auto limpio donde realmente importa. Shell Helix Ultra. Limpia por dentro. Hola, soy Macaya. ¿A qué mundiales fui? Al del 58, el 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006. Fui a poco, ¿no? Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Gran DT. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Gran DT. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Ya van 2 semanas que estoy corriendo. Un récord para mí. No paro hasta los 10 kilómetros. Hola, soy Julieta y voy a ser mamá. Tengo 76 años y novia nueva. Habla Carlos. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple. Es Claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Vea el parquímetro. En el año 1969 se anuncia la película Krakatoa. ¡Ay! ¿Cómo la dice? Krakatoa, al este de Java. La primera película de desastre. En un momento, erupciona el volcán de la isla. ¡Invade! ¡Ay! ¡Me citó a mí! ¿Y estaba logrado, Mario, el efecto? Sí. Son unos efectos que son una barbaridad. Son comparables a la película como, bueno, Los Diez Mandamientos, Ben Hur, King Kong. ¡Qué peliculón! Ahora pronto me trae de Italia un primo mío para pasar lo que sé, que es italiana. ¿Eh? Pero acá hay las hay buenas. No, no, gracias. Yo quiero la de mi primo. ¿Cuánto va a tardar? No sé, me la manda en embarco. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quién puede juzgar cómo actúan las personas? ¿Quién es capaz de condenar o perdonar al prójimo? Nosotros, gente como uno, del lado del bien y lejos del pardo. Te voy a decir una sola cosa, digamos. ¿Qué decís? ¿Don Arren? ¿O diez? Thank you. Will to power, nena, me gusta tu forma. Gente común, gente bien. ¿Qué haces, poronga? ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? Mucha gente está pidiendo rugby a morir, ¿eh? Sí, a morir, Tuvimos muchos mails durante la semana y, bueno, la gente está... ¿Por qué no lo anuncia? No lo anunciamos. ¿Verdad, ¿cómo man? Le va? Muy buen día, señor poronga Fernández Vivot. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Oigo, chicos, ¿cómo andan hoy esta mañana? ¿Frío? ¿Entrenando ya? Tenemos a Pelusa Pichot. Tenemos a Perica Curreis y no podíamos no tener nosotros a Polonga Ferrana y vos. ¿Ya están entrenando los chicos? Sí, están todos entrenando. Bueno, está, me llamó el Rusito que está haciendo, levantando 120 de sentadilla. Marquitos está, bueno, está con bíceps, está full. Bueno, lo tenemos también al Pupi que está corriendo en Callao. Y bueno, nos estamos juntando todos los viernes a las 10 de la mañana también. A correr de Alvear hasta el Congreso. ¿No tenés nada en la cabeza, por acá? No. Wow. Soy Martín Robar Lynch y voy a pasar a mi editorial. ¿Sabés que todo nene bien puede tener un espacio en la radio para hablar de cualquier cosa? Así que, wow. Estoy muy enojado porque... Bajé un poco la música, operario. Y estoy muy enojado por varias cosas. Primero todo, está el nene bien, el chico bien, que si está siendo un poco rockero, no nos metamos con esos temas, man. Tipo, me parece que cada uno ocupa su lugar en la sociedad. ¿Por qué tiene que tener un anillo con una calavera? ¿Qué es eso? Es un espanto. No es más cool, ¿entendés? Ahorrar a alguien que todo el bien nunca pronuncia la palabra ni la letra, así que esa es la idea para que nos entendamos ahí entre nosotros y que los negros digan, hijo, no importa, ¿ven? No importa. Así como nosotros, ¿entendés? Así como Mauricio, de un carajo. Claro. Eso yo lo entiendo, ¿ven? Yo lo reentiendo. ¿Qué tienes que hacer con una calavera? Yo no lo entiendo. Sacate esa calavera. O la remera del che. Estoy podrido, man. Sos boludo. Tipo, ¿qué es con la remera del che, man? ¿Qué es el che para vos? ¿Eh? Era un negro resentido, ¿no? Lo único que pudo hacer el che era una revolución al pedo de un vago. El chico es un vago, y las cosas dicen así. Si alguien va a decir así, entonces estamos perdidos. El chico es un vago, y como yo no soy inteligente, yo no me gusta estudiar, se drogaba, con marihuana, porque hay que decirlo así, porque estoy cansado ya de decir, porra, viste, fumate un porra, no, man, es marihuana. No tiene nada de bueno. Y no me rompa más las pelotas con que cura, y ese tipo de cosas. Divertite sin alcohol, necesitas porquerías para ser feliz. Solo Jesús. Y a tu novia y a tu familia y nada, man. Y tu pony cuando eres chico. Ir al campo, saludar al pony. Y nada más. Tus amigos. Y marihuana. Y el che. ¿Qué es el che? No tenés ni idea, pendejo. Sacate el che de la cabeza y todas esas pelotas dicen Manu Chao. ¿Qué es eso? Manu Chao es un negro muriento que imita música. Para eso es escuchar quién es nuestro artista, Kevin Johansen. Aguante Kevin, que toma mate. Es escuchar a Manu Chao, man. Kevin Johansen en la trastienda. Todo bien. Además, canta en inglés y en argentino. Bueno, y eso lo quería decir. El otro día, Nacho Rodríguez Barro, que es un amigo nuestro, Nacho Rodríguez Barro, que además es re bardero, justo a la casualidad, Nacho, y te quiero que lo sepas, Nacho, todo día es barro. Que yo re bardiro. Y otro día, boludo, poronga, boludo. ¿Eh? Boludo, apareció con un aro. Pero no, un aro. No, no. Pero no de ellos que. No, man. Pero mirá, no de ellos que el otro día, viste, tipo, y tienen un imán que te los pones y te hace caso. Sí. O aro tipo sticker. Ah, no, man, de los que. Los que perforan. Estás jodiendo, man. No te estoy jodiendo, boludo. Apareció con. ¡Estás jodiendo, man! No te estoy jodiendo, boludo. Apareció con un aro, boludo. Ellos los que perforan, boludo. ¿Boludo, en serio? Sí, boludo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los queríamos matar, man. Boludo, los queríamos matar. ¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Qué te pasó en la cabeza, man? Ese sí que no tiene nada en la cabeza. ¿Qué te pasa, man? ¿No es que te puedes infectar? Hijo de puta, man. Te puedes infectar, boludo. Boludo, ¿y qué habrá hecho la vieja, entendés? Es re puto ella, ¿entendés? Claro, entonces es puto este. No llores, por no. No, estoy re mal. ¿Cómo es el cirillo? ¿Es caquita en la cabeza, Nacho? Nacho, quedaste. ¿Cómo entras una milla de dinero así? Ya, no, güey, llamaste que era agujero. ¿Eh? Te re queda el agujero. Vos decías, no, se me cierra. No se cierra nada. Te queda el agujero, te queda cicatriz, y vos entras una mesa y negro y decís, mirá, dice, tenía un aro. Qué divertido. Qué piola que sos. Así que Nacho Rodríguez Barro, deja de bardear. Y ahora día también, y entró y al mediodía, se tomó un speed. Un speed. ¿No es el gimnasio, man? Andá medetlón. Sí, man, ¿qué speed pasa? Tan impedido, man. Hay otro tema que quiero hablar. Es, ya me cansé de los boluditos, y lo voy a decir, porque nadie tiene acá, nadie tiene las pelotas. ¿Viste? Entonces las pelotas, ¿viste? Las tengo que tener yo, ¿viste? Y me caliento y empiezo con el viste, ¿viste? Todo nene bien, cuando se calienta empieza con el viste a morir, ¿viste? O, oh, ¿viste? Este, bueno, ¿viste? Tipo, ¿viste? En los semáforos, ¿viste? Está el bohemio, ¿viste? Me rompe y se verían la mente las pelotas, boludo. Tipo, el bohemio aquí, con el fuego. ¡Salí, man! ¡Salí! Nadie es capaz de bajarse el auto. Yo, hay que matarlo. Un tiro, bueno, no sé si un tiro. Dos. ¿Qué haces con fuego, man, al lado de un auto? Si nadie se anima, lo voy a decir yo, ¿Viste? Tipo, estás loco, man. El auto está lleno de nafta, ¿no entendés a ellos? Que ellos débil mental, son medio retardados, man. ¿Viste? Y están ahí y uno tiene que dar una moneda. No, man. Yo no soy más cool porque le doy una moneda al que hace malabares. Son re yuicao, man. Tengo nafta en el auto, ¿entendés? ¿Entendés? Débil mental. Bueno, es una institución. Mira lo que hacíamos nosotros, íbamos en el bondi, entrenamiento, tomando unas birras y estiramos con las botellas. Sí. Unas birras, estiramos las botellas porque no va, man. O si no, después está el tema de que hay como una protección al negro. No se puede decir más la palabra negro, man. Están locos. ¿Cómo se puede decir la palabra negro? Las cosas son negras y blancas. No se puede decir, decís eso, y negro, y se te viene el nadie y todo el mundo encima. ¡Están en pedo! A ver, ¿de qué color es Cassius Clay? ¡Negro! ¿Qué color era Monzón? ¡Negro! Las cosas son así. Ah, oh, discriminación, me tiene las pelotas llenas, man. ¿De qué color es la tota sencilla? ¡Negro! No, es una cosa, una mariconada, y están todos... ¡Ay, no la leías! ¿Qué no leías, man? ¿De qué color soy yo? ¿Blanco? Blanco. Es que como si yo me ofendiera y dijera... ¡Voy a ir y nadie porque me dijeron blanco! ¡No, man! ¡Son negros, son negros! Es espeluznante. Bro, en serio, es... ¡Man! Haga un cambio. Las cosas son así... Y hay como un miedo ahora. No, qué miedo. Y los negros tienen que ir a su lugar para ser más felices. ¿Qué los vas a hacer? ¿Compartir tus cosas? No, les das la puntita del dedo y te toman el codo. Ese sí. Decía mi madre, pero cuando yo era chico, escuchaba a Jim Princesa y mi madre decía esto que ya vio. A la gente pobre le pasan cosas espantosas. Siempre tienen gente enferma, siempre tienen una cáncer, la otra le agarra. Y es que dos por tres es enseguida, además, enseguida. Una abortó, la otra tiene cáncer, la otra le salió un pie. Les pasan esas cosas rarísimas. Te llaman y te dicen, hoy no voy, señora, ¿por qué? Porque a mi hermana se le salió un pie. Del lugar no entero, te dicen, no entero, se le salió el pie entero. ¿Y qué pasa, negra? Yo al principio decía, pero esto es mentira, es una fantasía, o sea. Tipo Red Dreamer. Y no, después se le había salido un pie, man. ¿Y cómo se le salió el pie? Y se salió. Se sacó ese pato y se le salió el pie entero. ¿Y por qué? Porque no comen bien. Si no saben lo que es un lomo. No saben lo que es un lomo, man. Les gusta, van, les gusta el caracú, el osobuco. Me gustan esas cosas, dice, a mí me gusta raspar las costillitas. Ah, man, hay una cosa que, ¿sabías, negrito, que hay una carne que va que es sin hueso? ¿Sabes que hay una carne que no tiene hueso? ¿Lo sabías, negro? ¿Eh? ¿O todo es con la mano? Estoy harto, man, una cosa que se llama ojo de bife, que en tu puta vida vas a comer, negro espantoso. ¿Entendés? Entonces con hueso es más sabroso. ¿Más sabroso qué? Más sabroso es mentira, consuelo de negro, que el hueso es más sabroso. Comete un ojo de bife, a ver si volvés al hueso, negrito. Bueno, ese es mi editorial. Gente como uno. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu mujer? Ya. Decirle siempre que sí. Sí, gorda. Eso te queda increíble. Sí, reina. Espectacular. No salir los viernes con tus amigos. Reírte de sus chistes. No salir los sábados con tus amigos. Sonreír. No salir. Volver a sonreír. Comer lo de tus suegros. No ver fútbol. Comer verdura, nunca pizza, bajar de peso. No amigas, no cuñadas, no mirar. No fútbol. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedan o Panel Furgón. Con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Grande T. Y Clarín te regala un suplemento especial con la información que necesitas para armar tu equipo. 32 páginas con el listado de todos los jugadores que podés elegir. Las reglas completas, consejos de antiguos ganadores y mucho más. Anda reservando tu diario. Sale el domingo 17 de agosto. Gratis con el Gran Diario Argentino. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico, Remix 080808, con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto, In Search of Sunrise 7, Asia, mezclado en vivo por el rey del trance. Revista Remix 080808, con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. Perros de la calle. Estamos hablando de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete. ¿Se extraña el poder? No, no, no. Me acostumbré siempre a vivir con lo mío, a manejarme con lo mío, para nunca tener que padecer el momento de la ausencia de las celulares, secretarías y de los autos. Al teléfono al que me está llamando, que me llamaste recién, es el teléfono que hace 20 años tengo. Y es el que tenía como jefe de gabinete. Durante 5 años fui y vine en mi auto. ¿De qué vivís ahora? Cobré el último sueldo. Donde ¿cuánto era un sueldo de...? 10.500 pesos. 10.500 pesos. El 1-1 garpaba más. Sí, no tengas dudas. No lo tengas dudas. ¿Y ahora? Estoy volviendo a poner en marcha mi consultora. ¿Querés hacer chivo la página de internet, la consultora, ahora que estás remándola como un ciudadano común y que se te acabaron los ahorros? Alberto, te agradezco mucho la charla y te insisto, tengo que seguir trabajando. Yo sé que vos tenés tiempo, tranquilo, te llamo más tarde. Buenas chau, chau. Señores, Alberto Fernández. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8, Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar, ¿viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. Inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo. ¿Sabías que Da Vinci fue todo eso? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Y en exclusiva, descubrí los secretos develados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Para clientes City, 15% de descuento. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de agosto. ¿Cómo es la vía de comunicación, Grace? 4010-7272 7272, queda mejor, acá en Chiro. 4010-7272. Bueno, hoy vamos a estar preguntando una cosa que después te la digo. ¿Y el mail cuál es? gentecomouno@metro951.com. Bueno, hay algunos que llegan aquí al programa anterior. Y lo leí, por favor, Grace. Pregunta para el Porongaman. ¿Quién tiene que ser el sucesor de Agustín Pillot como medio scrum de los Pumas? Espere. Bueno, primero, contéstalo, dale. Bueno, pensalo, te hizo la cabeza, sé, man. No. Y quiero decirle algo. Frankie Márquez. El pibe Juan Champa. Frankie Márquez. ¿Tiene algo en la cabeza? No. Por eso, entonces tiene que ser. Bueno, escúchame. Estoy callado, la gente, hay una, usted no sabe la cantidad de maneras de ver si alguien es bien o no. Cuando se dice pilló, valé, como recién dijo usted, le dije miles de veces, ni siquiera tiene que salir una T tímida. A ver si me entienden bien esto. Te dicen, por ejemplo, hay valet parking. No, es valé. Sin ningún tipo de nada, ni de D muda, ni de T muda, dicen valet parking, no, es valet. ¿Es inglés, valet? Voy, ahí está, yo salí, por acá andás a hacer sentadillas. ¿Y este es pichó? ¿Pichó? ¿Sigo? Pichó. Y el otro es valet. Basta de decir valet parking, no, es valet. Basta, no hay T, no se pronuncia, quédate tranquilo, man. No sos un grasa que dice vamos, ah. Es francés, es valet, es pichó. Sin ningún tipo de té, de nada. ¿Y eso? No, ni ballet parking, nada, ballet. Se lo digo a mucha gente que te extrañaría lo inseguro que están, pero no sabes. Pasa que está lleno de pelagatos que se dicen bien, juntan los apellidos, y después lo primero que hay, es un desastre, no quiero ni hablar. Pero un día los voy a quemar man. Mal, digo, los voy a quemar mal, man. Mal, man. ¿Qué es, Francis? ¿Cómo anda, Francis? Está del orto, Francis Malman. Pobrecito, está viejo. ¿Viste que de golpe es el abuelito Malman? ¿Qué le pasó a Malman, man? Los años. ¿Qué le pasó a Malman, man? ¿Quién es Malman, man? Malman es... ¿Vos no sabés nada que no sea rugby? No. O Malman es un... ¿Cómo explicarte? ¿Es un cocinero? Es un pibe que está del orto. Sí, se comió un día hace muchos años un... Para mí se comió un... Un gato vivo. Sí, un gato vivo drogado, el gato, y se lo comió, y no sé, le hizo mal, man. Pero es bien mal, man. ¿Cómo poronga? Si es bien, mal, man, man. Algo, más o menos, es muy larga la historia. Se casó con una señorita, que yo no puedo nombrar porque conozco mucho, y se pulió el man. Pues es un indefinido, venido a más, que no tiene idea, man, mal, mal, man. Mal, man, man. Pero se comió un San Pedro vencido, yo estoy seguro. Y le hicieron un reportaje en la revista Gourmet. No, está en pedo. No conozco una persona que esté más en pedo que Francis Malman, el abuelito Malman. ¿Qué te pasó, Malman? ¿Qué te pasó? Para poronga, la Martín. Por favor, los Freda, volvé, te extrañamos. Es un desastre, es la debacle. Los Pumas, por favor, que no puedo dormir desde el sábado. Ya, poronga. Bueno, ma, me parece que te... Es una voz de trolito este, ¿eh? No, pará sí. Un poco, ¿viste? Hay que bancarlos. El rugby tiene que tener una voz más gruesa, man. Hablale como hay que hablar un rugby seguro de su sexualidad. Ya sé, ma, todo bien, las minas. Primero las minas, si no... Obvio, si no es que te las minas, ¿viste? No, no man, y además... Puto. Es medio puto este. Puto. Hay que bancarlo. Habla Juan de la Lucila. Bueno, quería contarle a Martín y a Poronga que podrían hablar de golf y no siempre hablar de rugby. ¡Es en pío, man! ¡El golf es re venemista, man! Es un deporte de zona norte. No, man. Se juega el golf en zona norte. No, te digo algo, tío. El golf se hizo mierda. Sí. Y más en Buenos Aires. ¿Te ves por qué? El golf se juega en el sur, por ejemplo. Acá no hay greens. Estás en pedo de pobre jugar al golf en Buenos Aires. No hay greens buenos. Si jugás al golf en Buenos Aires, estás hecho mierda, man. Es como jugar al bowling en Buenos Aires. Hay que ir a Estados Unidos a jugar al bowling. Jugar al bowling acá es un desastre. Hay mucha humedad, la cera patina, se enjabona. Estás en pedo, man. ¿Es el que se juega con caballos? No, es el pobre, man. Yo jugaba al golf, juego al golf. Pero me voy a San Pablo, me voy a Río, en Río hay un buen guín. Me voy a Los Ángeles. Pero acá el golf, y pobre, man. Todos los pastos están verdes, el pasto es malo, es un mal pasto. Acá el golf ni de hecho. No. Gente como uno, un clásico de San Isidro. ¡Hello! ¡Seguimos en la oportunidad dorada! Beatriz Granuzzi, ¿dónde va? Vamos. Variedades, es la última, atención, ¿eh? Todo depende de usted. ¿Cuál es su color favorito? Ay, mi color favorito, ¿rosa chicle? ¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador! En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, Idea Adventure, .HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar. ¿Querés poder hablar en toda la Argentina con la mayor red de telefonía móvil? Claro, es simple. Es Claro. ¿Cómo seguir jugando al fútbol después de los 30 allá? Juntar 10, usar tobilleras, caniceras, rodilleras, muslera, bancarte un tirón, otro tirón, ponerte cremas antes de jugar, mientras jugás, después de jugar, agacharte a tomar más aire, pedir un agua, no gambetear, olvidar pique corto, jamás cabecear, prohibido barrer, aguantarte que te bailen, que te gocen, perder. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedán o Panel Furgón, con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com. Los términos y condiciones de esta promoción, vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. En minutos. Perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto. Perro. O un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. A 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. Estamos fundidos, muchachos, la base no está. Nos falta defensa, ataque, explosión. Pero dime, nos falta lo más importante. Sí, aprender a jugar al fútbol. No, si somos profesionales. Pero entre la copa, el campeonato y la gira, estamos muertos, che. Verso. Necesitamos más energía. Entonces tomen Red Bull, la bebida energizante. Red Bull te da alas. personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. Diciembre 2008. Buenos Aires, Estadio River Plate. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. ¿A tu mujer le molesta que vayas a la cancha todos los domingos? Yo soy Macaya y puedo ir de lunes a lunes y no me dice nada. Tengo un poquito de fútbol más que vos. Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Grande T. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Grande T. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Llega Mamma Mía, la película, protagonizada por Meryl Streep y Pierce Brosnan. Una película para disfrutar, que te hará cantar y bailar en la butaca. Mamma Mía, la película, estreno 21 de agosto, solo en cines. Me preguntan acá, el otro día Michi Martín me hizo un mail, el otro día hablaste de los judíos que se depuran. Sí, hablaba que es muy común que los judíos que les va bien en un negocio son vivos, por ejemplo, les va bien el 11, hace muchos años, ponele. David abrió una tienda de lonche hace 30 años, 40. Le fue bien, conoció a alguien, se fue filtrando, como es todo, y al hijo le pone Marcelo. Marcelo ya viene más depurado, y entonces al hijo le pone Guido. Y ahí está. Y entonces se van depurando así. David, de apellido que era Goldstein, Marcelo se casa con una, qué sé yo, con una mina que se llama Rodríguez. Y después, bueno, tiene a Guido, y Guido se casa con una mina que se llama López. Y ahí nace Guido Rodríguez López. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, con cada recarga que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. No es una promo de un solo día. Es simple, es claro. Para más información consulta en www.claro.com.ar. En los desafíos extremos que impone un rally mundial, es fundamental un aceite que mantenga el interior del motor limpio. Shell Helix Ultra, limpia donde realmente importa. Buff Week, el encuentro más importante de la moda nacional. Un espacio donde conviven diseñadores de autor y marcas. Buff Week, colecciones primavera-verano 2009. Desde el 20 al 23 de agosto de 14 a 22 horas. Pabellón Azul. La Rural. Organizan APSA Centros Comerciales. La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. La Nación. www.buffweek.com. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Tengo que lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar. Comer, entrenar, entrenar, entrenar. Dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanacion.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis con tu diario La Nación. Aparte, aparte de las Olimpiadas. Ahí está lo que dice lo de la Nación. Sí, sí, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, comer, comer, entrenar, entrenar, comer, chupar, chupar, chupar, entrenar, después comer, comer, sí. Entrenar, dormir, dormir. Entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir. Comer, comer, comer. ¿Tenés algo en la cabeza por ahora? No, no, no. Hola, quería decir que me llamo como mi viejo y estoy orgulloso. Herófilo me llamo. Hola, habla Nico. Quería contarles que hice mi primer gol de chilena. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú, hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Narcotango, en vivo, tercer CD y primer DVD de la agrupación de tango electrónico dirigida por Carlos Lubedinsky. Narcotango en vivo, disponible en todas las disquerías. 20 de agosto en Niceto, entrada libre, narcotango.com.ar. Juan Alpamir. parlante de la clase. La profesora le tenía furia, muy enojada le ordenó quiere salir, y él contestó no gracias, tengo novia. ¡Claro! Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir con esta gente. Sevena, refresca tu vida. Gente como uno, el programa de Martín Reboira Lynch. ¡Wow! ¡Qué larga la tanda, man! ¡Dios mío! ¡Wow! Y todo eso por ser ABC1. Caí, yo mismo me caí en mi propia fosa. ¿Y Martín, qué le va a hacer? Los... No me diga qué le va a hacer, eso es de Doña. De Doña Vieja. Yo tengo ganas de llorar. ¿Cómo dice qué le va a hacer? ¡Wow! Debería estar contento. Me dice los correos electrónicos, si llegaron... Llegaron mails por acá. Gente como uno, arroba metro951.com. ¿Pero están en Gente como uno o están en el otro? Están en Gente como uno. Bueno, ¿qué más? Tenemos Tincho que se va de nuevo la campaña del sí. La campaña del sí nunca termina. Es para que vean que en este país no se puede nada. Poronga, hablando de eso, vas a dar clases tipo de que todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Voy a empezar a hacer... clases y charlas en las empresas. ¿Consulting para empresas? Sí, voy a estar trabajando con los chicos, con Martín Durán. Me dijeron que vas a hacer algo en American Express. Con Cerito Longo, sí. La semana que viene, el viernes. Mañana. ¿Y te parás en un escenario vestido de rugby? Claro, sí, vestido de rugby. Y bueno, entra, por ejemplo, un pibe con un chico con corbata y le pongo un tackle y explico qué es un tackle y qué representa un tackle. Es toda la es como mucha metáfora. ¿Entendés? Como un tackle empresarial. Claro, siempre hay que traer las cosas a tiempo, tener buen timing, ¿entendés? Hacer las cosas cuando hay que hacerlas, entrenar mucho también, es todo el tema. Por ejemplo, tengo una empresa que está en Clenque, y tengo muchos competidores, y tengo que enfocar a un lugar, así que vos, ¿qué me dirías? Y andá para adelante, man. Penetrando para adelante, enfocando, entonces para adelante, ¿entendés? Es el agujero y vas, es el agujero y vas, man. ¿Entendés? Pongo un boludo, man. Y el rugby es muy parecido, por ejemplo, a administración de empresas. Full, man, obvio. Sí, obvio. Si juegas al rugby, ¿puedes levantar una empresa? Pero seguro, si no puedes levantar una empresa, si no juegas al rugby. ¿Tenés diferente? ¿Vos tenés algo en la cabeza por ahora? No. ¿Quién tenemos? Nadie que cubique la altura de Pichot. Únicamente el inglés Cutler con su picardía, pero está viejito. Habla del Chapa León de Pilar. Se chapa, ¿todo bien? Te está preguntando algo, por ahí. ¿Qué preguntó? ¿qué más? Tenemos tantas cosas, pero no hay tiempo, se nos queda corto este programa. Ya se los dije, a ver, vamos a ver eso, ¿verdad? No, pero tengo miedo, nos van a conocer, no, sí, nos conocen. Así. Yo les digo cómo son las cosas, hay que llamar al interior, man. Ahí están mal alimentados, no tienen ni idea, tienen miedo, acá vamos a ir, está todo perdido. Es así, está todo perdido. Wow. ¿Qué les digo? ¿Qué decirles? Tenía tantos consejos. Vayan a los clásicos, no vayan a lugares nuevos, porque son sorpresas de terror. ¿Para qué? Vayan a los clásicos, a los ya conocidos. No me rompan más las pelotas con restaurantes nuevos. Restaurantes hay 5, ¿me ves? El Puchero en el Plaza. Yo te voy a decir cuáles son. Puchero en el Plaza. Después el Bajo, ese sencillo, tenés el Toto. Después tenés los Años Locos y querés ir a comer asado. El Museo del Jamón, tenés el Globo. Para pizza tenés los Inmortales y se acabó, man. No inventes nada, man. ¿Entendés? No inventes más nada. Después le voy a la baranda de Martínez, mítico. Pero no trates de inventar más nada, man. No te hagas el cool, te va a salir como el orto. Tenés que ir con una mina en un lado, ven, clásicos. No me inventes nada, te va a salir el tiro por la culata. Wow, ¿qué más te tengo que decir? ¿Consejos? Ten cuidado con las remeras del Che, te van a llevar por mal camino. Te van a mirar mal las empresas, se van a acordar de vos. Hay gente que está sacando fotos, hay gente que anda con anillos, con aros, remeras del Che, con disco de Manu Chao. Tené cuidado. Tenés cuidado con tener el auto muy limpio, ¿eh? Tenés cuidado, es de grasa, ya te expliqué hace mucho. Andá con una bolsa de barro en el baúl y a cada rato embarrá el auto. No seas boludo, por no embarrar el auto, la vaya a embarrar. Te lo juro, esto es así, man. Yo te voy a contar casos de gente que embarra el auto. Sí, hay una empresa en Estados Unidos, no, en Inglaterra, que te embarra el auto. Eso es así. ¿Cómo se irá con una 4x4 toda lavadita? Grasa, menemista, negro, cumbiero, negro cumbianchero. Y una calcomanía, solo la de Saman Rice, Winners Don't Take Drugs, y la mía de Xi. Y todo embarrado a morir, man. Y todo roto, destartalado. Hasta ahí, hasta ahí. Todo es hasta ahí. No se te ocurra hacer nada a fondo. Tenés cuidado, vas a terminar como Fantino. Tenés cuidado, que se le fue la mano y volcó. Está duro, Fantino, ¿eh? Y la emoción, está dura. Y cantar esas lágrimas, Fantino, ¿eh? Yo creo que es el peroxide que le hizo mal. Otro que le hizo mal, como mal, man. Así que cuidado, todo ya está ahí. Todo ya está ahí. Cuidado con el acelerador a fondo. Tenés cuidado, yo te digo. Mirá cómo le fue a Cristina. Tenés cuidado, guarda, guarda, man. Mirá cómo salió corriendo Martín. Ya lo degustó. Ten cuidado, son mensajes sutiles de Martín Rebollo Lynch. Hasta ahí, man, hasta ahí. ¿Lo dejamos ahí? Y acordate, ante la duda, sencillo, nada te va a salir mal ahí. Y lo que te salga mal, te va a salir menos peor que si lo haces en Moreno, La Tablada o Lanús. De jueves, bye bye. Gente como uno. Gente bien. Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. Shine.